El Batallón Pluto. Una semanita más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Qué bonito es vivir de verdad en la época en la que estamos. Siempre se suele decir que tiempo pasado fue mejor, pero yo creo que no es cierto. Si hablamos del ámbito estrictamente videojueguil, no hay duda de que estamos en un momento casi idílico con el auge de las nuevas tecnologías, con muchísimos jóvenes talentos, juegazos de todo tipo. No sé, yo soy optimista y estoy seguro de que dentro de unos años recordaremos con una sonrisa de oreja a oreja el paso a la alta definición, el difícil comienzo que está teniendo la realidad virtual, la situación del mercado portátil. No sé, muchas cosas que no hay que dejar por alto. ¿Por qué digo todo esto? Pues en parte una reflexión personal, porque todas las semanas te metes en cualquier noticia sobre videojuegos que ha salido, algunas buenas, otras malas, y en los comentarios siempre se percibe como una aura tóxica, de gente que no hace más que despotricar, gente hater, que critica, que insulta, y la mayor de las veces sin motivo alguno, simplemente por el placer de incordiar o de molestar al prójimo. Y yo creo que eso no hace ningún bien a esta industria, a este sector, a esta gran comunidad de personas a las que nos gustan los videojuegos, así que tenía que decirlo. De hecho, algunas de estas cosas que he mencionado aquí van a ser hoy objeto de debate, ya lo veremos, pero como no quiero adelantarme, paso a saludar como cada semana a mis compañeros. Esta semana, eso sí, con la ausencia de Tony, así que directamente vamos con Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Pues yo empiezo con una efeméride. Ya ha cumplido un añito en la Master Race. Por aquel febrero de 2016 adquirí mi PC actual, así que ya un añito. Un añito disfrutando a tope. Toma ya, tu paso, pero además por todo lo alto, con no sé si 4K, pero vamos. PC de la NASA, por lo menos. Sí. Pues sí, además estoy muy contento porque justamente el día que hice un año me llegó a mi casa mi NES Mini, que no la esperaba tan pronto. Y ayer mismo por la noche tuve una viciada con un colega a ella, al Punch-Out, flipante. Qué bueno, qué bueno. O sea, esos son los pequeños regalitos que nos da Nintendo. Volver a revivir algo de hace tantísimos años. Aunque bueno, ha tardado en el sentido de que estaba agotada, ¿no? He tenido suerte. Exactamente. Sí, sí, pero a colación a lo que has dicho, la tecnología y tal, pues mira, cosas así tan bien añejas, pues también nos dan mucha felicidad. Sí, sí, sí, por supuesto. Solamente te voy a decir una cosa porque la semana pasada te lo recordé y voy a seguir haciéndolo. 4 semanas para Zelda. Ya queda muy, muy, muy poquito. Ahí seguimos con la previa. Con la previa, sí. Saboreando. Ya huele, ya huele. Sí, sí, es verdad. Bueno, por supuesto, tenemos aquí también a Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, yo esta semana estoy con los sentimientos a flor de piel, porque la verdad me fui de viaje el mismo lunes. Estuve en mi tierra, estuve en Melilla. Desde aquí doy la gracia a mi muy buen amigo Fali, que estuve en su casa auspiciado. Un gran otaku y jugador de videojuegos de primer nivel. Además de traductor de ROMs. Un máquina en el sector. Sí, sí, sí. El tío Background Story fue el director de traducción del juego. Hostias, de Play 1. Palabras mayores, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Un tío que además sabe bastante, ha sido programador y tal. Y la verdad es que ha sido un placer estar allí en mi tierra. Además, hemos estado jugando videojuegos, que si dándole a la Raspberry Pi y tal. Y nada, muy contento y muy feliz por la semana que he pasado. No he podido jugar mucho, pero nada, en cuanto he llegado he retomado mis labores y nada, después lo comentaré un poco. Muy bien. Pues antes de hablar yo un poquito sobre mí, hay que decir que eso, que Tony no está esta semana, ya nos lo ha dicho, que está últimamente muy liado y que posiblemente va a estar una sí, una no, irá alternando, así que espero que ya que viene cada dos semanas, cada dos programas, lo haga preparado con contenido de calidad y en fin, dispuesto a darlo todo, ¿no? Es lo mínimo que se espera. Eso, que no esté viendo el Atleti ni haga scripts ni cosas raras. De él no se puede esperar menos, ¿eh? La verdad es que da un punto especial aquí al podcast. Sí, sí. Se le echa de menos. Eso es verdad. Bueno, yo soy Sergio, presento esto y van a ser días, sobre todo esta noche, va a ser una noche complicada. Porque por un lado está la Super Bowl, que yo la veo todos los años, nada más que por el momento de en medio de la actuación musical, que me flipa. Y por otro lado, porque mañana voy a probar Nintendo Switch en las oficinas de Nintendo. Así que la semana que viene os lo voy a traer a ver qué me ha parecido. Pero mucho hype, mucho hype. A ver si las sensaciones son buenas. Pues sí. Y lo último que tengo que decir, de verdad, id al cine, por favor. Tenéis que ver múltiple peliculón. El señor Shyamalan es el puto amo, es que no se puede decir de otra manera. Recuerdo que en este mismo podcast, hace un año puede ser, o dos ya, no lo sé, vine y dije, La Visita, uy, me ha encantado, fui al cine. Pues este director ha sacado una nueva película, múltiple, James McAvoy, pedazo de actor, putísimo amo también. Y yo salí, de verdad, tuve que cerrar los ojos un momento en la sala del cine, coger aire y decir, viva el cine, viva la vida y viva el indio este que ha hecho esta película, porque es una gozada, una gozada. Así que nada, de verdad. Llevas un par de buenas pelis, ¿no? Entre esta y la de La La Land. Sí. Estoy que no quepo en mí. O sea, entre las buenas películas que están saliendo y los buenos juegos que también están saliendo a principios de año, es que estamos que lo tiramos prácticamente. Bueno, aunque no tenga mucho que ver, yo decir que ayer vi Un monstruo viene a verme, que como en los Goya se ha salido, tengo que decir que a mí me ha encantado, ¿vale? De acuerdo, no sé si será el sentir general, pero a mí, personalmente, sí, me ha gustado bastante. A mí, perdonando este off-topic peliculero cinéfilo, tengo que decir que sí. A mí también me gustó, porque además no cae en el sentimentalismo, intenta no caer en eso, ¿no? Me gustó mucho, y lo único que tengo que decir es que, de verdad, la gala de los Goya, menudo truño, todos los años... Pero todos los años es igual. Todos los años caigo, no sé por qué caigo, pero caigo. Así que es Ana Belén con un fajo de folio ahí dándolo todo, ¿eh? ¿Qué te parece? Voy a contaros mi vida desde que era chica. Gracias a mi profesora Paquita, y yo digo, uff, esto va para largo. Esto va para largo. Pero bueno, de verdad, deja momentos para el recuerdo, aunque sea en mal sentido. Bueno, vamos de verdad, volvemos a los videojuegos, que tenemos muchas cosas pendientes, y os la vamos a contar con el sumario de todos los contenidos del programa de hoy. Estamos a principios de mes, ¿y sabéis qué significa eso? Sí, que ya conocemos los juegos del Plus y Xbox. Esto se suma a nueva información sobre el precio que costará, por fin, la suscripción al online de Switch. Y tenemos que decir que no está nada mal. Además, si sois de los que votó a Final Fantasy XV como mejor juego de 2016, os alegrará saber que ya hay fecha para los primeros DLCs que llegarán con la historia de Noctis y sus amigos. Y esta semana, de hecho, también hay que mencionar que traemos un debate diferente sobre el futuro de las consolas portátiles, y además vamos a acabar el programa con una sección que vuelve, está de regreso, la voy a traer yo, dando la nota, en la que os enseño algunos parecidos razonables en la música de videojuegos. Esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto, así que no os vayáis. ¡Comenzamos! Bueno, esta semana yo creo que aquí hemos estado jugando a muchas cosas. Bueno, a ver, Juanjo, tú no, porque has estado en plan viaje, en plan callejeros viajeros, entonces es diferente. Viaje espiritual. Eso, viaje espiritual. Pero aquí otros nos hemos adentrado en casas oscuras con familias que te quieren matar. Ajenas. Sí, sí, sí, sí, sí. Con un tío... Eso sí que ha sido un viaje espiritual, ¿eh? Ahí sí que ha habido espíritu de por medio. No lo sabes tú. Un tío que te sigue con un rastrillo para matarte. Pero he salido vivo. He salido vivo y estoy aquí para contarlo. Para contar lo que ha sido mi experiencia con Resident Evil 7. La semana pasada ya dije aquí públicamente que había vendido The Witcher 3 para poder comprármelo. Me costó 5 euros. Y de verdad... Y no te arrepientes, ¿verdad? En absoluto. O sea, de verdad no me arrepiento y aconsejo a todo el mundo, así como de entrada de esta sección, de verdad, como resumen, que lo compren, que lo jueguen. ¿Les gusten los juegos de miedo o no? Pensaba que iba a decir, aconsejo vender The Witcher 3. Y digo, ¿qué eso, está diciendo este tío? Eso también, venderlo. 40 euros que os dan. No lo repito más. No, no lo hagáis, chicos, no lo hagáis, no lo escuchéis. Pero de verdad, mira, este Resident Evil 7, recuerdo cuando se anunció en el E3, sin mucho ruido, nadie sabía lo que estábamos viendo, porque, claro, ese cambio de la tercera persona clásica a la primera chocó mucho. Y sí que había como una tendencia de, oye, que es que esto se parece mucho a Outlast, se parece mucho a PT, incluso la semana pasada dije que se parecía a Alien Isolation. Y tiene... No es mentira, ¿no? No, no es mentira, tiene un poco de todo, pero sigue siendo Resident Evil. Entonces, yo hay una cosa que quiero dejar muy clara desde el principio, porque he leído muchísimos análisis, he visto muchísima gente, he visto anuncios, y hay gente que lo malinterpreta. Dice, no, es que este Resident Evil 7 es un regreso a los orígenes. Y no es verdad, ¿vale? Vamos aquí a ir quitando mitos y leyendas. No tiene nada que ver con los orígenes, no quiere serlo. Lo que ha dicho Capcom es que es un regreso a los orígenes del miedo, del terror. Pero solo eso. Para mí, de verdad, este Resident Evil 7... Pero abre camino, ¿no? Abre un nuevo camino. Claro. Para mí es el mismo punto de inflexión así de gordo que lo que fue el 4, el Resident Evil 4. En cuanto al cambio de paradigma, es lo que te refieres. Claro, tú, ¿no? Que claro. Cambia el paradigma igual que hizo el 4. Claro, exacto. Que se sigue sintiendo Resident Evil, pero meten cosas nuevas, renunciando a otras, pero metiendo... En fin... Que hay como una conjunción ahí que funciona realmente bien. Entonces, creo que eso la gente lo tiene que conocer, porque además las demos no representan nada lo que tiene que ver el juego final. Tengo que decirlo. Yo sé de gente que jamás ha tocado un Resident Evil, o que sí, pero han jugado esta demo, y lo que se encontraron era dando vueltas por una casa que parecía que había como un espíritu o fantasmas, y tú corriendo de un lado para otro. Y en el juego final... Hay que decir que hay muchas partes de acción, de pegar tiros, y que fantasmas, gracias a Dios, no hay por ninguna parte. Así que, ya lo digo, este Resident Evil, a nivel de historia, sigue siendo un Resident Evil. No hay fantasmas, no hay cuarto milenio, ni hay cosas por el estilo. Y de verdad, para mí eso me parece un acierto completo, completo. ¿Qué es lo que a mí más me ha gustado de este Resident Evil 7? La ambientación. Este juego es que... Es increíble cómo transmite esa atmósfera de, oye, estás aquí atrapado, tienes que llegar hasta el final del pasillo y hay un tío que te está siguiendo. Y creo que es cierto, aquí no me equivoqué, simplemente no había llegado hasta ese punto, la referencia a Alien Isolation, que hay un tío siguiéndote, se cumple, pero solamente en la primera parte del juego. Una vez alcanzas cierto punto, ya os digo que no tiene nada que ver. Ya el miedo se pierde, todo hay que decirlo, porque una vez que te familiariza incluso con los sonidos, los efectos de sonido están geniales. Cuando escuchas la madera crujir, sientes que hay alguien. Pero después de 5 horas, tú dices, vale, esto ya sé que es un efecto de sonido y que no hay nadie. Que no hay nadie detrás. Entonces se pierde un poco. Pero de verdad, a mí me ha encantado. La primera persona da más inmersión. Por el contrario, pierdes carisma. El protagonista, eso hay que decirlo, Ethan... Creo que cuando pasen los años nadie lo va a recordar como alguien importante en la saga. Pero bueno, yo creo que era un sacrificio necesario que había que hacer y que no está mal. Dicho lo cual, a mí hay cosas que siguen estando los puzzles, siguen estando la gestión del inventario, porque hay muchas veces que es verdad que no tienes balas, que te quedan 5 balas y ves que tienes a 3 enemigos delante. y que lo único que puedes hacer es huir, tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera. Ah. Y eso me gusta mucho. ¿Qué pasa? O huecos, ¿no? En el inventario. Claro, hay muy, muy, muy poco espacio. Por tanto, tienes incluso que elegir, o cada vez que vas a guardar, dejar cosas en el baúl, en el clásico baúl de los Resident Evil. Mm. Todo eso está ahí. Pero es cierto como que está hecho para la gente que no ha jugado a Resident Evil, en el sentido de que la historia empieza como, no de cero, pero que no hace falta que conozcas nada anterior. Los puzzles son irrisoriamente fáciles. Están, yo creo que por el fanservice, porque realmente es que es en plan, para abrir esta puerta tienes que encajar una silueta, una sombra con el cuadro del fondo. Y es que eso es para tontos, o sea, que eso lo sabe hacer un niño de 3 años. Pero está ahí, yo creo que por decir, oye, que no nos hemos olvidado del fan de toda la vida. No creo que sea por otra cosa. Pero de verdad, a mí me ha encantado, me ha durado 8 horas y creo que de esas 8 horas no sobra absolutamente nada. Prefiero que sean 8 horas así de buenas, que no a lo mejor que se hubiera alargado innecesariamente y me hubiera cansado, o que hubieras perdido la sensación de estar pasándolo mal, ¿no? Con gusto. Y muy bien. De hecho, hay 2 finales. ¿Te has quedado con ganas de...? Sí, me he quedado con muchas ganas de más. De hecho, voy a comprar los DLCs, ya lo adelanto. Y de verdad, hay 2 finales, tengo que decirlo. Hay un final bueno y un final malo, no voy a decir nada más. Pero eso no me ha gustado mucho, porque el final malo se nota mucho que es malo. O sea que... si te equivocas, por así decirlo, pues... Ah, vale. Claro, hay que decirlo, ¿no? No me ha gustado mucho cómo lo han resuelto, pero bueno, en líneas generales, de verdad, el final te deja muy loco. El uso de las cintas, de verdad, interesantísimo, porque esto tengo que decirlo. Hay una mecánica... cuando tú vas descubriendo la casa, que la casa es realmente grande, no es la mansión que vimos en Resident Evil 1 o la comisaría del 2, pero es una casa muy grande. Entonces hay como cosas o puzzles o situaciones que te vas enterando de personas que ya han estado en esa casa a través de cintas grabadas. Y entonces ves la experiencia de esa gente, algunos han sobrevivido, otros no. Y luego a ti, jugando como Ethan, te toca revivir esas escenas, pero con cambios, lógicamente. Entonces es una dinámica que han metido que a mí personalmente me ha gustado mucho. Porque es revivir lo que sintió esa persona, pero en tu piel, sabiendo lo que va a pasar. Y creo que juega, es un juego que juega mucho con la expectación, con lo que hay al otro lado, con todo eso, con no saber lo que hay más allá y que no te da el susto fácil. No hay los jump scare esto tan de moda, tan de youtuber. Y eso es una auténtica maravilla, de verdad. Yo tengo 2 puntillas que hacerte, Sergio. La primera es... ¿has usado alguna especie de libreta o algo para ir apuntándote? Porque yo lo estoy haciendo. Yo estoy apuntándome cada cosa que veo, voy como relacionando cosas para no perderme detalle. Pues yo te digo que no. Que de hecho creo, en mi opinión, que no hace falta. O sea, yo de verdad me acuerdo en los, sobre todo los 2 primeros, que sí. Que es que además te perdías por la mansión, porque había 50.000 salas iguales. Aquí, no. Hay una primera parte que posiblemente es la que estás tú, ¿vale? Cuando tienes a Jack Baker siguiéndote y un poquito más después... que sí que al final das vueltas por la casa, vas consiguiendo una llave que te lleva a un sitio del principio, pero después el juego se vuelve muy lineal. Que no es malo, es un cambio de perspectiva. No hace falta mirarlo todo, ¿no? No, para nada. A ver, por supuesto hay recompensa para el que mira todo. De hecho hay cintas VHS que si no estás pendiente son opcionales, te las pierdes. Y hay una de Lucas, de verdad, que increíble, solamente voy a decir eso, se llama Cumpleaños Feliz. Maravilla, de verdad. La mejor, ¿eh? Y es opcional, o sea que te la puedes perder. La historia, más allá de lo que es el gameplay, ¿la historia es relevante en el juego o es simplemente anecdótica para llevarte lo que es a la atmósfera de susto, de estar ahí en tensión y tal? ¿Qué te parece? ¿Con la saga te refieres? Sí. Con la saga, bueno, a ver, la historia en sí como juego independiente como tal, como lo que es el juego en sí, está muy bien contada. Juega mucho con los espacios, con los huecos que al final vas rellenando tú. En ese sentido me encanta, porque al principio estás en una casa de los locos, luego vas entendiendo por qué están locos, cosas que quedan sueltas y luego vuelves al principio. Está muy bien hilado, ¿eh? Muy bien hilado para que tú en ningún momento llegues a una conclusión antes de que el juego te la muestre. Y eso me parece muy acertado. Ahora, ¿conexión con el resto de la saga? yo reconozco que me ha costado mucho enterarme. Es decir, yo he tenido que acabar el juego, irme a YouTube y mirar teorías y relaciones con otro juego, porque no he sido capaz. O sea, está todo, sí, pero muy cogido con pinzas en ese sentido, ¿no? Yo creo que ellos han dicho, oye, vamos a hacer como si fuera un reboot, en cierta forma. De hecho, si os fijáis, el propio título esconde la palabra 7 en el propio nombre de Resident Evil, ¿no? Y yo creo que es eso, es la intención de que no hayas tenido que haber jugado al 6, por ejemplo, porque este va después del 6, para poder disfrutarlo. Entonces, sacrificas algunas cosas por el camino. Bueno, es que realmente la historia dejó de tener relevancia, ¿no? Desde ahora un par de títulos, parece ser. Así que sí, tampoco creo que sea primario. No, no, pero de verdad. Y Sergio, ¿te animarías a jugarlo VR? Yo no. O sea, si te soy honesto y sincero, creo que tiene que ser una experiencia guapísima. ¿Por miedo? Porque es que no aporta más. No, por miedo, por miedo. O sea, aportar sí que aporta muchísimo, pero yo reconozco que soy un cagao y es que no sería capaz, pero ni de aguantar, vamos. Sobre todo el principio, que de verdad yo creo que es lo que más miedo te da. Una vez que superas eso, de hecho, de verdad, lo iba a comentar antes, la crítica que más he escuchado y creo que es injusta, es que el juego al final es ya demasiado mata-mata. Pero la gente no recuerda que en los Resident Evil tradicionales también pasaba. Tú llegabas al boss final del primer Resident Evil y tú ya ibas con un arsenal de la hostia, con el lanzagranada, con el lanzallama. O sea que es normal. Claro. Es normal que al final has ido acumulando armamento. Yo creo que eso no es malo, de verdad. No es en ningún caso, ni incluso en los momentos de más acción, tiene nada que ver con el 5 o el 6. En absoluto, en absoluto. Y es eso, es ir jugando con el inventario, puedes ir crafteando también munición. Tienes que ir eligiendo siempre en qué momento, si crafteas botiquines, si prefieres craftear munición de la escopeta. Tienes que tomar decisiones. Un poco a lo de las sofás, podría ser el tema de crafteo, sin saber que elegir una cosa u otra, ¿no? Efectivamente, bueno, efectivamente. Es una buena idea, ¿no? Tomar ideas de otros y adaptarlas a tu juego, la verdad que sí. Y ahora voy a ir con las cosas malas, porque también hay cosas que no me han gustado nada o no me han gustado demasiado. El tema del sonido es una maravilla, eso es cierto, pero juega mucho con el engaño, con los scripts que al final, lógicamente, te los aprendes de memoria, pero el personaje de Ethan, o sea, para tener dos piernas, anda muy mal. O sea, anda que parece que tiene cuatro piernas, parece un caballo. Entonces, tú a lo mejor das una vuelta sobre ti mismo o te agachas y te lo cuenta como un paso y escuchas ¡plá! En el suelo. Y entonces te acojonas porque dices, hostia, que hay alguien más aquí y eres tú. Eres tú mismo, ¿vale? Es una cosa muy tonta. Pero luego sí que hay otras que ya sí que me han tocado mal la moral, y es la forma, y esto yo creo que tendríamos que reflexionarlo todos un poco, en la que se te cuenta la historia. Porque todo se te cuenta a través de notas. Pero yo creo, haciendo un poco el término... Dark Souls. Sí, pero haciendo un poco el término pedante de disonancia ludonarrativa, creo que no tiene sentido. Es decir, los propios miembros de la casa van dejando notas por toda la casa. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen un complejo de escritor o no lo sé, y te cuentan sus planes. En plan, hoy he comido no sé qué y me encontré a fulanita y la maté, no sé qué. Y te cuentan todos sus planes en 500.000 notas. Y yo creo que sí, que es... también fanservice por los primeros títulos, pero no está justificado. No está justificado en muchísimos casos. Yo entiendo que a lo mejor un miembro concreto de la familia pues tenía miedo y se ponga a escribir, o los miembros de una tripulación, pero hombre, pero todos que cuenten su día a día, y además dejen las notas repartidas por la casa, como el que deja, yo qué sé. Que me parece muy, muy loco, ¿vale? Y luego, gráficamente... está conseguido, pero hay cosas que chirrían. Las texturas, por ejemplo, si no las miras, si tú estás mirando otro lado, como que se desenfocan y pierden resolución. Es un efecto que yo entiendo que habrán hecho por la realidad virtual, para que la diferencia no sea muy grande entre jugar con gafas y sin gafas, porque claro, al jugar con la PlayStation VR renuncias a cierta calidad gráfica. Entonces puede ser que sea por eso. Y luego, pues eso, hay texturas que... la de las piedras, por ejemplo, son... aquello no parece ni piedra. Pero bueno, son fallos menores. De verdad, yo me quedo con eso, con que la narrativa a través de notas es mejorable, las texturas también son mejorables, aunque juega mucho con la iluminación. ¿Y el doblaje qué? el doblaje bien a medias. Quiero decirte, a Mía posiblemente ya la habrás escuchado. Hay veces que dice, Ida, por favor, ¿no caes cuando? Así, que tú dices, pero ¿por qué hablas así? Sí. Es que ni se le entiende hablando. Es que yo cuando escuché a Jack Baker en español dije, joder, es que estoy acostumbrado al Welcome to the Family Song, que me chirrió bastante escucharlo en español. No sé, a ver, depende. O sea, a mí, por ejemplo, la voz de Marguerite me encanta. Acojona de verdad. Uh-huh. Pero otras como la de Mía, ya digo, pues no mucho. Pero bueno, yo he jugado así entero y creo que te metes más en el papel, posiblemente para alguien que no sabe inglés como yo, que jugando en inglés y leyendo subtítulos. Eso es innegable. Claro. Pero bueno, de verdad, es un titulazo, yo creo que es el GOTY de este año. ¿Me dices? ¿Me has dicho GOTY de este año? ¿El GOTY, GOTY de este año? GOTY de este año, GOTY de este año. Y de cara a una continuación, que espero que la haya y que sea igual de buena, el diseño de los enemigos, por favor, que no sea solamente petróleo, ¿vale? Porque es que es muy feo, es como caca humanoide han creado. Y todos los enemigos son iguales, entonces echo de menos los perros asesinos del primero, los Licker, toda esta gente. Pero bueno, salvando esas cosas, pero es por ponerme Tiki Miki, porque la textura me da igual, o sea, la de las notas está ahí. Pero quitando todo eso, la ambientación es increíble. Jamás no sé, pero hacía muchísimos años que no me pasaba que lo paso mal con un juego, pero apago la consola y tengo ganas de volver a encenderla. Es muy masoquista, pero me encanta, de verdad. Por favor. El morbo. Sí. Jugadlo y además quiero luego, cuando lo juguéis, entre nosotros a nivel en privado, hablar sobre algunas teorías, personajes que no se sabe qué ocurre con ellos y todas esas cosas. Perfecto. Así que ahí lo dejo, de verdad. Recomendación, recomendadísima. Y aclaro que esto no es un análisis. Pero ¿estás seguro, es mi opinión, del GOTY del año? Sí. Para mí... Falta digo, de... Sergio, que estás seguro. A ver, a falta ¿con de todo Zelda, lo que viene por delante? Claro, espérate. Estamos a febrero. A falta de Zelda. No me seas Tony. Pero que para mí puede entrar en el top 5 perfectamente. Yo creo que con ese comentario sí que os dejo un poquito más tranquilos, ¿no? Por eso lo menos. Sí. Vale. Bueno, pues lo dejamos ahí. Bueno, sí, lo dejamos vale, candidato. Tenemos a partir de Zelda, tenemos Horizon, Mass Effect, claro, Andromeda, Skyrim, ojo, sí, cuidado. Sí, Nioh Red también. Bueno, pues lo dejamos ahí, candidato a GOTY. Y ahora, Aitor, te doy paso a ti a ver a qué has estado jugando. Bueno, pues si queréis, os rememoro la semana pasada, que empecé con mi previa particular jugando cada semana un juego de Zelda. Sabéis que la semana pasada tocó Ocarina y esta semana pues toca Majora's Mask. ¡GOTY! Pero en particular, esta semana... lo he querido jugar en 3DS, que no había jugado nunca esta versión, y tengo que comentar algunas cosillas, la verdad, porque si es verdad que la de Ocarina of Time no tenía grandes cambios respecto a la versión original, más allá de que, por ejemplo, las botas pues ya formaban parte de los objetos en vez del inventario, del equipamiento, por así decir, para facilitar algunos templos y tal. Pero en esta Majora's Mask de 3DS, yo no sé si ha sido por que les ha llevado como más tiempo el desarrollo, lo sacaron con bastante más tarde de Ocarina of Time 3D, pero ha habido cambios sustanciales respecto al de Nintendo 64. Por ejemplo, aquí los jefes finales hay que derrotarlos de manera bastante dista. Aquí les salen como una especie de ojo, que es como su punto débil, y es al que tienes que hacérselo sacar, por así decirlo, y una vez que ya lo tienen descubierto, pues aprovechar antes de que lo vuelvan a ocultar para hacerle daño, ¿no? Esto en la versión original no era así. Bueno, no me parece ni bien ni mal, es una manera distinta. A mí me ha parecido, bueno, pues aire fresco también, porque como ya me sabía más o menos cómo acabar con ellos, pues encontrarme con estas nuevas mecánicas para derrotarlos, pues mira, oye, a mí me ha gustado. No es algo que critique negativamente. Luego, por ejemplo, en este juego, el que lo haya jugado sabe que es muy, muy importante el tema de las botellas. En Ocarina of Time no tanto, pero aquí sí es verdad que es bastante importante el tener al menos 4, porque llega un momento de la trama en la que si no tienes ese número de botellas, se te hace muy pesado cierto objetivo que tienes que cumplir. Aquí pasamos de tener 6 a tener 7 botellas. Eso quinta, que hay algunas misiones secundarias extra. que no venían en la edición original. Y eso también me ha molado bastante. Lo que ya no me mola tanto es que se han facilitado muchas cosas. En plan, por ejemplo, hay atajos que antes no existen. Por ejemplo, tenías que llegar hasta el final de cierto sitio y luego dar la vuelta, o sea, darle el sentido contrario. Ahora no, te ponen como una especie de atajo para salir directamente. Por ejemplo, rampas en las que vas con el Goron rodando, han puesto como una especie de guardarraíles para que no te caigas, en puentes, y es en plan, joder, a ver, tampoco soy tan manco, ¿no? O sea, y si me caigo, pues me jodo y ya tendré más cuidado la próxima vez, ¿no? Luego, por ejemplo, los NPCs te dan indicaciones muy, pero que muy claras de lo que tienes que hacer. Es que te lo dicen prácticamente lo que tienes que hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un punto de la aventura en la que tienes que tener cierta máscara para continuar, ¿no? Y simplemente te decían qué tipo de máscara era. Bueno, pues aquí te dicen hasta dónde está y con quién tienes que hablar. Y es en plan, lo habéis casualizado demasiado. O sea, esto se supone que era un juego difícil y no me acaba de molar. Y luego también otros aspectos como, a ver, obviamente entiendo que este juego es para una portátil, entonces hay muchos puntos de guardado, o sea, hay puntos de guardado bastante, algo cercanos entre sí, que esto en la versión original no pasaba, porque en Nintendo 64, para guardar partida había que tocar la canción del tiempo, entonces ahí era el único momento en el que se guardaba la partida y retrocedías al primer día perdiendo todos los objetos que tenías. Bueno, todos no, algunos. Los esenciales no. Pero aquí digamos que la canción de tiempo como que pierde la mitad de su funcionalidad, digamos. Otras cosas que sí que me han molado, por ejemplo, es han añadido un estanque de pesca que antes no estaba y algunos sitios cambian de lugar. Por ejemplo, el banco. El banco antes estaba al oeste de Ciudad del Reloj, ahora lo han puesto en el centro, en la central. No sé exactamente por qué, supongo que es porque... por tenerlo justamente enfrente cuando empiezas. Es decir, venga, saco unas cuantas rupias que me hagan falta y lo tengo ahí rápidamente. En cuanto a lo demás, pues lo he visto bastante similar. Lo he pasado bastante rápido. Hay algunas cosas que siempre suelo hacer que me las he saltado. Pero por el rápido, plan, ¿eh? Venga, es que esto me lo tengo que acabar rápido porque sí, el siguiente es Wind Waker y venga. Dime. La verdad es que lo hago así porque tengo miedo sobre todo a Skyward Sword, porque es el que menos veces me he pasado y en el que... quizás me tire más tiempo. Uf, el durmiente, por favor. El durmiente. No. Uf, es que cada vez que me acuerdo. Mío. Sí. Qué rollo. A mí, de verdad, me llamó mucho la atención. Como la semana pasada nos contabas que para jugar a la Ocarina desempolvaste tu Nintendo 64, la enchufaste, tal y cual. Y uh-huh. Ahora has cambiado de tecnología para jugar a Majora's en 3DS. ¿Por qué? Sí. Pues básicamente eso, porque no conseguía ponerlo en telegrande en la versión original, entonces lo que estoy haciendo es eso. Yo en esta ocasión, en este rally de celdas que me estoy haciendo, los quiero jugar como en la mejor experiencia posible, en lo más grande posible, en la mejor calidad posible, todo lo que estoy haciendo es tirar de PC. Lo siento mucho, pero es así. Vale. Lo quiero hacer así. Tu previa es solo de sobremesa, ¿no? Los de portátil no los vas a tocar. Minish Cap y todos estos. No, simplemente no. Solamente son a colación a que Breath of the Wild va a ser un sobremesa en 3D. Sí, pues sí. Quiero pasarme los 5 que hay en sobremesa en 3D. También tenemos sobremesa como A Link to the Past, pero ese no es en 3D. Uh-huh. Vale, entonces no le cuento. Y Aitor, ¿qué versión recomiendas? Dime. ¿La de Nintendo 64 o la de 3DS? ¿Cuál es la que para ti es mejor de las dos? A ver, cualquiera de las dos está bien. Quiero decir, la historia es la misma, la vas a disfrutar, la ambientación es la misma, vas a sentir la presión del tiempo detrás tuya todo el rato. Pero sí es verdad eso, los detalles de que quizás han quitado cosas que a lo mejor eran un engorro hacerlas en la 64 y la han facilitado. Obviamente, a ver, yo recomendaría 3DS simplemente porque gráficamente pues es un poquito más actualizado. Si es verdad que la de 64 los gráficos son bastante, bueno, bastante, se nota que están más pulidos que los de Ocarina of Time, pero siguen siendo polígonos, obviamente, son 64 bits, entonces sí, recomiendo el lavado de cara que le han hecho en la versión de 3DS. Vale, entonces me la pillo. Venga, gracias. Y a modo de adelanto, ¿Wind Waker dónde lo vas a jugar? Pues este lo voy a jugar en Wii U porque tengo la versión HD que me vino con la consola instalado. Y este sí que, como tiene HDMI, le voy a poder jugar en mi tele del salón. Ahí, ahí. Eso sí que es un remake. Este HD, sí. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Pues muy bien, ya te queda poquito, ¿eh? Ese Breath of the Wild te pone ojitos. Llega menos. Así que sí. Bueno, Juanjo, te hemos dejado para el final, pero no menos importante. Así que a ver qué título has estado dándole esta semana entre viaje espiritual y vuelta a casa. Bueno, el título empecé un poco antes. Desde aquí, da las gracias a Vic, que fue el que me... Bueno, el antiguo miembro, por si alguien no lo conoce, el antiguo miembro sí. del batallón, en los inicios. Y hice una recomendación por Twitter e informaba de que Fallout 4 estaba en Amazon Francia muy baratito, en versión física, y nada, lo vi y no me pude resistir y me pillé Fallout 4 para Play 4, ¿vale? Un juego que, vamos, es inmenso. Yo en dos palabras lo describiría como inmenso, por un lado, pero inmenso en mayúsculas, y conservador, por otro, ¿vale? Y bueno, si lo dejo así ya me quedo tan pancho y acabo lo que son mis impresiones, pero bueno, voy a comentar un poquito. Ay, ay. No, pero la verdad es que en esas dos palabras lo resumes todo, de verdad que sí. Y bueno, decir un poquito del juego, que es un RPG en primera o tercera persona, según más te convenga o te guste, aunque yo lo recomiendo jugar en primera, que es como que siempre lo juego. Y lo de RPG en esta versión lo podríamos coger un poquito entre, no sé, entre alfileres, porque hay quien ya dice que es una aventura con toques RPG, y la verdad que no anda mal desencaminado el juego. En vez de ser como New Vegas, es mucho como Fallout 3, incluso más casualizado, ¿no? Diríamos que para todos los públicos, que eso depende de para quién es bueno o malo. Si te quieres introducir en el género, perfecto, pero si estás acostumbrado a los primeros Fallout, pues esto te va a parecer un shooter. Un shooter, shooter con... Sí, la verdad es que sí. Tiene... Todavía mantiene el badge, bueno, el badge, por si alguien no lo sabe... Es como si dijéramos una manera de congelar el tiempo utilizando puntos de cansancio, por decirlo así. Y entonces puedes pegar tiros todo el tiempo en una parte concreta del cuerpo del enemigo. Y bueno, eso era la manera de atacar en los primeros Fallout. No hablo de los primeros, no hablo del 3. Hablo del 1 y el 2, que eran muy distintos a este juego. Y esto pues lo usa, pero la verdad es que es como un addon opcional. Si no quieres, no lo usas. Puedes usarlo como un shooter normal y ya está. Y bueno, hablando del juego, pues se transcurre en un mundo posapocalíptico, ¿no? Se supone que en los años 50 estaba toda la tecnología nuclear muy evolucionada y tal, y al final se llega a una guerra y nada, todo acaba en fatal, mortal, a lo Mad Max, y el mundo pasa a ser el yermo, todo derruido, todo destrozado, como si fuera un desierto de basura. Básicamente eso, la gente vive de basura y lo que tenemos es personas de muy baja calaña y mutantes de todo tipo, yo que sé, de cucarachas mutantes a... No me lo recuerdo, ¿verdad? Mutantes. Supermutantes. Lo de las cucarachas me traumatizó, pero sí. Vamos, tela, ¿eh? Las mutarachas, las grandísimas mutarachas. De sí, todo sí. Modo decir que la ambientación es muy inmersiva. Yo por mi parte, cuando me pongo a jugar, me cuesta mucho cortar. Si corto es porque me lo dicen, no porque yo apago. ¿Vale? Porque el mando se me queda ahí soldado a las manos y estoy ahí dándole al yermo. Me cuesta mucho, es inmenso. Y cuando digo inmenso es que hay localizaciones por todos lados, situaciones por todos lados, enemigos por todos lados, amigos que parecen amigos y que después son enemigos, lo que sea, por todos lados. Es que es muy grande el juego y inabarcable, yo creo. Yo creo que el llegar a hacerte este juego al 100% es que eres un enfermo de esto y no juegas a nada más. Porque es que es lo que digo, la palabra inmenso se queda corta. Y bueno, una cosita interesante. A mí lo que más me gusta de los Fallout, sí, lo que más me encanta es el tema de tomar decisiones y ver cómo poco a poco se te va como reduciendo lo que puedes hacer. O sea, digamos que te vas como perfilando o vas en una vía y luego ya no te puedes salir, ¿no? Sí, tú te creas un personaje, ¿vale? Y ese personaje que tú creas con esa forma marcada de ser... Es que va a marcar tu aventura y tu manera de jugar. Además, en eso sí es rolero, ¿de acuerdo? Ahí sigue manteniendo. Aunque en los diálogos, por ejemplo, se ha banalizado un poco. Ya no son tan importantes. Sí, de hecho, efectivamente. En Fallout 3 ya no era tan importante como en New Vegas. Se nota quién lo hace, ¿no? ¿De acuerdo? Y, Y entonces sí, en ese aspecto, yo por ejemplo estaba usando Jet, que por si alguien no lo sabe es una droga que tú te inyectas y en ese momento congelas el tiempo, y de tanto usarlo, pues te penaliza, te haces adicto al Jet, y entonces tu personaje, pues de usar eso, falla en alguna otra habilidad que tenga. Y solo te lo puedes quitar si te administras otra droga o medicamento que te cura, o si vas a un doctor, le pagas y te cura eso. Es decir, que mucho como tú dices, ¿no? Tú eliges una manera de ser tu personaje, tienes un árbol de habilidades, y según tú... Sí. Y luego con quién juntar. Luego también esto me va a dictaminar tu camino. Sí, las facciones te refieres, ¿no? Exacto. Tampoco es tan determinante como los anteriores, ¿de acuerdo? Lo que he dicho al principio de que el juego se ha causalizado, se ha hecho más casual, viene por ahí, porque todo eso ha dejado de ser tan determinante, todavía tiene su relevancia, pero no tanta, no sí, tanta como yo, tengo que decir que fui muy crítico con Serenion, porque él lo eligió GOTY de 2015, le di muchos palos, pero bueno, pero en plan medio coña como con The Last Guardian, nadie duda de que son buenos juegos. Pero claro, un año en el que había salido Metal Gear Solid, Splatoon, Life is Strange, yo qué sé, Xenoblade, Bloodborne, en fin, ¿qué te voy a decir, no? Y sí que, claro, yo venía de New Vegas, como la gran mayoría, un juegazo inmenso que en mi opinión, sigue siendo... De Obsidian, por supuesto, sigue siendo mejor que Fallout 4. Por todo lo que has comentado, lo has dicho tú, que hay como un retroceso a nivel de opciones roleras, se enfocó un poquito más en el tema shooter, que no está mal, pero como que dejaba de lado cosas que a mí, particularmente dentro de la saga Fallout, me encantan. Y por eso para mí no era tan, tan gordo, pero que sí que es un juegazo y tienes horas por delante, vamos, para aburrir. Yo creo que es que el juego es distinto, ¿de acuerdo? Si tú jugabas a los Fallout clásicos o a New Vegas, este no es el mismo tipo de juego, ¿de acuerdo? Claro. Esto es como un Fallout 3 hipervitaminado en el plan espectáculo, más palomitero, más para todos los públicos, ¿de acuerdo? De hecho, básicamente... De nueva generación. Sí, es básicamente lo mismo, usa el mismo motor gráfico, aunque exprimido al 100%, utilizando las nuevas tecnologías, hipervitaminado. Bueno, ¿vale? Las caras siguen siendo un poco... Lo de Bethesda con las caras, que alguien me lo explique. Ahí se nota el no utilizar el nuevo motor gráfico. Sí, son todos robots. Aunque sí tengo que decir que el personaje ya no camina como si fuera de palo, como pasaba en Fallout 3 o en New Vegas, ¿no? Que era un poquito ya eso, cantaba demasiado. Y bueno, como novedades así más resaltables, yo diría que el crafteo se mejora muchísimo, al 100%. Vamos, todo lo que tú cojas en el yermo te puede servir para cualquier cosa. La basura ya tiene un sentido, no es como antes, que había muchas cosas, pero lo tenías en el inventario, no sabías muy bien para qué en muchos casos. Aquí no. Aquí cualquier cosa te puede servir para mejorar algo, sobre todo armas. Lo de las armas es... la palabra inmenso, como vuelvo a decir, es que es inimaginable la personalización de armas que puedes hacer a base de recoger cosas e ir tocando en un banco de mejora de armas. Puedes hacer lo que quieras. De armas y establecimientos. Sí, sí, bueno, casas y refugios. Esa es la siguiente novedad, la gestión de asentamientos. Ahí en la primera misión se te plantea ya directamente, esto no es spoiler porque nada más empezar, se te plantea ya tirar por la principal y una secundaria, se te activan las dos. Y si vas a la secundaria, ya es eso, es ir ayudando a asentamientos que tienen problemas con gente que te está molestando o con invasiones de personal y tal. Y tú, si los liberas, se te unen a tu facción, como si dijéramos. Y tú esos sitios los puedes gestionar, esos asentamientos. Les puedes dar defensa, les puedes dar comida, un poco como Fallout Shelter. No sé si habéis jugado al juego de móvil. Sí. Pues un poco así. Incluso ya en cuestión de ir haciendo casas, poniéndoles camas y tal. Recursos, gestión de recursos. Y es un minijuego que incluso se agradece, ¿no? Porque te da un poco de frescura. Cuando ya estás hinchado de hacer encargos y de ir a la principal, dices, mira, me voy a gestionar asentamientos y voy ahí a dejarlo todo bonito y todo bien porque te invaden los asentamientos, ¿no? Y tú, pues, te interesa tenerlos bien porque ahí consigues comida, consigues cosas que te vienen bien para el juego. Y la verdad que eso está muy bien. Y la parte mala del juego, yo diría que técnicamente tiene unos fallos bastante acusados, ¿vale? Va a 30 FPS, pero con unos bajones bastante, bastante notorios, se nota. Tiene algunas caídas que son duras, son caídas que cuando tú lo pasas porque sabes que el mundo es inmenso y programar eso es complicado. Y también algunos enemigos, vamos, bailan el Breaking Dance. Cuando están ahí muertos, se pueden ahí hacer movimientos de estos raros y tal. Te lo llevas. Sí, se sí, te pegan al pie y te lo llevas. El perro hay veces que se queda en el aire ahí mirándote, ladrando, y tú, ¿qué le pasa a este tío? Pero bueno, es que eso es Bethesda. Y claro, es Bethesda, es lo que hay. Sí. Es lo que hay. Y pero si bueno, quieres lo tomas y si no lo dejas, eso es así. Y lo último así malo, la historia que ya hemos dicho, es algo plana en general. Y vale, es plana para gustar a todo el mundo, pero ya las decisiones no son tan importantes. Si tú fallas en algo no se te penaliza tanto, si eliges algo no es tan trascendental, entonces pues bueno, pues por ese lado vale que para introducirte al mundo Fallout está muy bien, pero si eres un jugador de Fallout típico a lo mejor no te falta, y te falta esa poquita cosa. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque hay muchas más cosas por delante, pero bueno, decir eso, que una cosa que a mí me encantó de Fallout 4 y que me encanta de Resident Evil, que lo hemos traído aquí, es eso, el concepto de lo bien asumido que tiene la ambientación, la atmósfera, y creo que eso es una cosa que Fallout bueno, no, lo hace es, muy bien. Esto de ambientación, yo quiero antes de terminar decir una cosa, si se supone que estamos en el año 2277, ¿por qué estamos escuchando música de los 50? ¿Qué pasa que no había más canciones después? ¿Se no. paró el mundo? Reggaetón, pero la gente se murió. ¿Por qué no hay... yo creo que además es lo que quieren transmitir, muy bien dicho, Aitor, se paró el mundo. Hubo una guerra nuclear y ya lo que quedó, todo lo que queda bueno es de antes de la guerra. Es un buen mensaje que dan. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Pues nos quedamos con ese mensaje y vamos con las noticias de la semana. Las noticias. Y antes de empezar con las noticias, quizás más típicas, tenemos que hacer un pequeño tributo, homenaje, acordarnos del que es considerado el padre de Pac-Man, ¿vale? Masaya Nakamura, que ha muerto a los 91 años, era el fundador de Namco, la empresa responsable del exitoso juego, y la compañía ha explicado en un comunicado que Nakamura falleció el pasado 22 de enero, pero que por deseo de la familia, pues no lo habían informado antes. Es muy triste porque este hombre, no sé, a lo mejor decir el padre de los videojuegos es demasiado grandilocuente, puesto que antes ya había juegos, pero es Pac-Man, un título que yo creo que definió a la industria de una forma importantísima, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Cuando menos un precursor, evidentemente. Uh-huh. Hablando de Pac-Man, es uno de los iconos, por supuesto, más grandes del nacimiento de los videojuegos y... se ha arrastrado hasta ahora. Fíjate que las últimas apariciones están en Smash Bros. con su nueva skin, ¿no? En 3D. Es que ha sido imperecedera la imagen de Pac-Man. Bueno, es que aquí en el mundillo de los videojuegos lo que nos pasa es que como somos nuevos en esto, ¿no? Es una tecnología, no tecnología, sino un medio tan joven. Reciente, ¿no? Sí, todo esto nos pilla un poco de sorpresa, ¿no? Pasó con Iwata y ahora pasa con este. No estamos acostumbrados a que grandes iconos caigan y la verdad es que siempre toca un poquito la moral, ¿no? A mí por lo menos me deja un poco así tristón. Mm. Ah, y bueno, se me olvidaba decir como diría Serenio, ¿de acuerdo? Dato Fucker, ¿vale? Como reseña que el nombre de Namco, de la compañía que originaria de Pac-Man y tal, viene de este hombre que se llama Masaya Nakamura, como había dicho antes bien Sergio. Su compañía la fundó como Nakamura Manufacturing Company y de ahí viene Namco. Ese juego de palabras, que es muy típico japonés, hacer un juego de palabras para cortar y hacer un título de compañía, pues de este hombre viene el nombre de Namco. Y con Sega pasó algo parecido, ¿no? También. Sí, sí, Sega creo que venía de Service Games y de ahí se acortaron SEGA, Service Games, y de ahí salió Sega. Qué bueno, qué bueno. ¿Segaron el nombre? Sí, segaron. Bueno, de Pac-Man siempre nos quedará esa anécdota que se ha contado 20.000 veces, conocidísima, de que la idea surgió comiendo pizza, ¿no? Pues vamos a intentar recordarlo así. Esta noche nos comeremos una pizza en honor a Nakamura. Y ahora vamos con noticias un poquito más alegres. Estamos ya a principios de febrero. Eso significa que ya conocemos los juegos que están ya disponibles en PlayStation Plus y en Games Gold, el servicio de Microsoft. Vamos a empezar por el Plus porque encabeza la lista Little Big Planet 3 para Play 4 y el frenético shooter en scroll lateral Not a Hero. Y en cuanto a los de Play 3, tienen Star Wall y Vita Ninja Senki DX y Torkel. Estos tres se pueden jugar en Play 4 con Crossbuy. Y ahí está. Y luego tenemos los de Microsoft, que en 360 está Monkey Island 2 y Star Wars The Force Unleashed. Ambos se pueden jugar por la retrocompatibilidad también en One. Y a eso se suma Project Cars en One. ¿Qué os parece? Yo no está mal por la parte de Play, lo que pasa que me ha fastidiado porque ese LittleBigPlanet ya lo tenía. Pero bueno, no es un mal mes, viendo de dónde venimos. No, la verdad es que está bien, ¿eh? Yo a mí, por ejemplo, te has dejado también Lovers sí, in Dangerous Space efectivamente, Time sí. Para One. Y yo, por lo menos, yo ahora mismo este mes me he juntado con 4 juegos gratuitos que no son triple A de estos que te vas a morir, pero coño, ¿qué quieres que te diga? La cosa no está mal. Otros meses han sido ya que eso era el desierto. La verdad que sí, porque aquí yo he pedido y he rogado por el NAC. Pero oye, que me den LittleBigPlanet es mil veces mejor que un NAC, ya os lo digo. Así que LittleBigPlanet, lo que pasa es que depende mucho de la comunidad, ¿no? El tema pero la comunidad, niveles... de verdad, yo te lo digo porque el juego lo tengo, ha hecho de todo. Si tú vieras las cosas de Final Fantasy que han hecho, que han recreado las melodías con objetos del juego, es increíble. No sé cómo estará a día de hoy, es cierto, porque ha pasado ya mucho tiempo desde el lanzamiento del juego. A lo mejor ya está muy muerta la comunidad, aunque bueno, ahora que lo van a dar gratis, espero que se anime la gente. Pero es un juego eso de que... las melodías lo hacen mucho también en Mario Maker. Sí, sí, efectivamente. Igual, ¿eh? Igual. El concepto es el mismo, el concepto de juego es el mismo, básicamente. Lo que pasa es que el poderío de Mario, ¿no? El icono, no es lo mismo, pero la verdad es que el juego básicamente es lo mismo. Explicar uno y otro es fácil. Pero bueno, por mojarme y meter un poco de salseo, tengo que decir que a nivel de herramientas LittleBigPlanet es muy superior a Super Mario Maker. Muy, muy superior, ¿eh? Sí. Tampoco parte con nada previo. El juego nace de cero. Eso es verdad. No tiene nada que hacer prehecho, como pasa con Mario. En Mario hay cosas que tú no puedes cambiar. Si lo quieres hacer un Super Mario, tienes que hacer un Super Mario. No puedes meter cosas distintas. Inventarte elementos. Exacto. Sería otra cosa. Y esa es la cortapisa o la pega que tienen los creadores de Mario Maker. Y ahora vamos con la contrapartida, con Nintendo. Que es cierto que a día de hoy no tiene un servicio de pago. Por tanto, no podemos incluirla en esta lista de juegos gratuitos o alquilados, según se miren. Pero sí que en una entrevista con el medio japonés Nikkei, el presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, ya ha hablado sobre los planes que tiene la compañía con Switch respecto al online. Y bueno, pues ya se sabe que el precio del servicio costará entre 2.000 y 3.000 yenes al año, es decir, entre 16 y 24 euros al cambio. Todo esto al año, ¿eh? Ha dicho Kimishima que esto va a hacer más fácil para Nintendo el apoyar las funcionalidades online como el multijugador o las descargas de juegos clásicos, ya lo hemos dicho, esa ROM de NES o de Super Nintendo, que luego al cabo del mes te la van a quitar. Pero bueno, entre 16 y 24 euros al año. La mitad del resto de plataformas, ¿eh? No está mal, no está mal. Bueno, esperemos que al final al cambio en Europa no sean 30. Claro, es que es eso. Mala experiencia tenemos con esto. Y que nadie me diga que soy un hater ni nada, lo acaban de hacer con la Switch, ¿eh? Decir un precio y al final en Europa ser otro. Que yo no me estoy aquí... Es que mira, te digo una cosa. Pagar 16 al año a mí me parece genial, ¿eh? O sea, justifican completamente pagar. Y ese servicio de una ROM de NES o Super NES con online, a mí me parecería perfecto. Pero es que sé que van a ser 30. En Europa, por lo menos, van a ser 30. Y ahí ya me parece que se columpian. Es que, claro... Irse al doble. Lleváis razón, porque hablamos 16 euros, que ya no son 16, son 16,4 euros, que esto es en yenes el cambio a euro. Pero antes seguramente harán el cambio a dólar, y del dólar ya sabemos cómo hacen la equivalencia a euro. Sí. Entonces, demasiado idílico, ojalá, ¿eh? Porque yo creo que sería dentro del malestar general que supone tener que pagar. Creo que, como dijimos en el debate, si es una consola dirigida al público más joven, a los padres que le compren la consola a los hijos, no es lo mismo decirle, oye, págame 16 euros que págame 70 euros. Claro. Después... ¿Qué es lo que vale el mando? Sí. A mí me parece bastante criticable otra cosa, y es que el presidente, Kimishima es el presidente de Nintendo, coño, que no te diga el precio, sino que te dé una horquilla de precios, es que no lo saben ya. Aún no lo tendrán estudiado, quizás. Bueno, eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Y no puede ser que eso sea porque a lo mejor hay distintos modelos de pago que incluyan más cosas o menos cosas, por especular, ¿eh? Claro. Sí, podría ser que uno fuera que puedas descargar juegos y otro no, simplemente que disfrute de jugar online. Claro. Ser. Que no me parecería mal, ¿eh? A mí la verdad es que me parece mejor por ese modelo que el actual, que te impone un precio cerrado, te guste o no te guste la idea de tener juegos online o bueno, juegos descargados y tal, no sé. Aún así, yo creo que el sistema este está un poco patas arriba. O sea, no olvidemos que hasta agosto por ahí no lo van a poner de pago. Me da a mí que todavía la estructura no la tienen finalizada. No, a día de hoy. Yo creo que eso es... No, yo creo que eso es marketing, ¿eh? Efectivamente, el primer año ya han dicho que te lo van a dejar gratuito los primeros meses para que tú pagues, para que piques y luego pagues. Como hacen con Spotify, con cualquier cosa, ¿no? 3 meses por 1 euro y luego te la clavan. Claro. Yo creo que es eso. Oye, sí. Pues podían poner un Family, ¿eh? Para Nintendo Switch. Pues sí, la verdad es que sí. Un Netflix, rollo así, sí, sí. Yo creo que es como... Exacto, yo creo que es como Netflix. Te doy un mes gratis y claro, cuando tienes el mes y lo tienes todo ahí bien perfecto, ahora coge y quítatelo. No, ya lo pagas. Y esto me parece igual. Y en cuanto a marketing, me parece que esto Nintendo lo ha hecho bien. Porque, bueno, tú coges y primero dices que es de pago, todo el mundo nos echa encima, oh, de pago, ya verás, como Sony, como Microsoft, qué tal. Y ahora coges, dices que es menos precio y todo el mundo se apacigua. Bueno, es de pago, pero es mejor, así que tal... Es una buena estrategia de marketing. Te guste o no te guste, que sea de pago el tema del online. Eso es verdad. Pues sí. Y tenemos más noticias. Otra más triste, Crytek no está pasando por su mejor momento y según una fuente cercana del estudio que se ha puesto en contacto con Eurogamer, la desarrolladora ha despedido a varios de sus empleados. Un representante, de hecho, ya ha confirmado esa noticia en un comunicado y son 15 las personas que ya han perdido su trabajo en la oficina central que tienen en Alemania, en Frankfurt. La compañía, tengo que decir que esto no viene de ahora, que lleva ya meses sin pagar a sus empleados, que incluso han interpuesto una demanda contra el estudio. Y todo esto viene debido a la difícil situación financiera que están atravesando, después, entre otras cosas, por supuesto, de ese descalabro comercial que supuso Robinson, el juego este de dinosaurios en realidad virtual, y otros problemas que han ido teniendo. Y a mí me da mucha pena porque este estudio está al borde de la bancarrota, va a acabar muy mal y es una lástima por los trabajadores y por la imagen del estudio y todas las licencias que tienen. Sí, es que echando un vistazo a sus juegos publicados, así lo último, aparte de lo de Robinson, lo último más notable que han hecho fue aquel Rise of Rome de 2013. Muy criticado, ¿eh? La verdad que sí. La verdad es que ahí recibieron palos a punta pala. Sí. Yo lo admiro, por quien me da pena es por la comunidad de Star Citizen, ¿no? Ese juego eterno que siempre va a llegar, que siempre va a ser... No sé, me recuerda a No Man's Sky, ¿no? Esa promesa eterna de superjuego increíble y tal, que nunca llega. ¿Pero por qué usa el motor gráfico de... CryEngine? En un principio no tiene nada que ver. A ver, de hecho, lo que se sabe es que esta gente que ha sido despedida ya han sido readmitidos en la empresa esta de Star Citizen. O sea que en un principio ese talento perdido no va a ser tan perdido, no va a caer en saco roto. Pero a mí me recuerda todo un poco a lo que pasó con THQ, a lo que ha ocurrido con muchas compañías, a Think, a todas estas, porque... Es que, de verdad, tú te pones a bucear, o sea, yo me pasó hace unos meses una noticia relacionada con Crytek de un tío que montó un crowdfunding para pagar la demanda a Crytek. Pero es que a las 24 horas borró el crowdfunding, no encontré rastro y solamente una captura de pantalla. Lo que te quiero decir es que la situación está al borde del precipicio, que la gente lleva sin recibir su sueldo meses, ¿eh? Que ahora le van a pagar lo de noviembre. Que es una situación terrible, ¿eh? Porque, ¿qué haces? Sigues en la empresa trabajando, pero sin que te estén pagando, ¿te vas? ¿Que te puedan poner una demanda? Es que no lo sé. Pero me da mucha, mucha pena. Sí, es una pena por los trabajadores, evidentemente, sí. La verdad es que sí da pena. Ver morir un estudio que ves que es talentoso, pues no, nunca da gusto. Y que Crytek ha sido siempre el ejemplo, a lo mejor no de franquicias o de juegos... creativamente innovadores, pero sí de músculo técnico. O sea, aquí todo el mundo hemos hablado de Crysis, que era en plan, si tu ordenador movía Crysis era porque tenías un pepino. Y eso era así. Entonces, bueno, ha dejado huella. El CryEngine era muy potente. si era el referente de la PC Master Race, ¿no? Todo el que tenía un PC Master Race tenía que correr Crysis, y si no, es que no tenía lo que tenías que tener. Era el benchmark. Efectivamente. Bueno, vamos con otra noticia. La Comisión Europea, que está investigando la política de precios de Valve en Steam por posible violación del mercado único europeo. La investigación se centra en las diferencias de precios según la región desde la que se compre el juego, debido a los acuerdos que tiene Valve con 5 grandes distribuidoras. Según Margaret Vestager, comisaria europea de todo esto, dice que, bueno, que estos grupos de precios dentro de la propia Unión Europea están violando el mercado. Es decir, no es normal que aquí en España pagues un precio y en Reino Unido, por ejemplo, pagues otro, o en Alemania otro. Debería ser todo común, y dicen que ahí a lo mejor se está violando alguna ley o algo relacionado con las fronteras, y que lo van a estudiar. Yo el tema precio, la verdad es que no tengo ni idea, pero reconozco que a mí eso siempre me ha chirriado mucho, ¿no? Porque aquí tenemos que pagar un precio que en otros países de la Unión Europea no. Muy llamativo. Sí, es que... No salió hace tiempo una noticia, hace unos meses, recuerdo perfectamente una noticia relacionada con Steam, de que iban a subir los precios. Ligeramente, no sé si de impuestos o algo así, o para... Me suena, sí. Algo parecido. No sé si viene también un poco por aquí el tema de equiparar precios, que ahí se ha hecho algo mal. Es que aquí hay un problema de base, y es que la Comunidad Europea quiere unificar precios, pero la realidad es que el poder adquisitivo de los países no es el mismo. A mí no sé cómo irá la cosa, pero en Inglaterra, en Francia o en Alemania no tienen los sueldos que tenemos aquí en España. O en Rumanía y tal, no tiene los sueldos que tenemos aquí, unos más, otros menos. Entonces no puedes poner precio unificado, porque yo qué sé, si a mí me cuesta pagar un juego, si me lo pusieran a precio inglés, pues imagínate a un rumano. Pongo Rumanía no por menospreciar, sino porque su poder adquisitivo es inferior a día de hoy. Entonces yo la verdad es que lo veo más complicado que coger y decir, venga, vamos a unificar. Bueno, vamos a unificar, podemos unificar, la gente puede tener un precio equitativo, no sé. Es complicado. Los impuestos de cada país. Sí. Uh-huh. Ya es que es eso, ni los sueldos, ni los impuestos, ni nada tiene que ver. Entiendo que, bueno, si se va a estudiar es porque algo habrá, por lo menos para que se pueda estudiar, ¿no? Una demanda, una denuncia, lo que sea. Pero bueno, es que no conocemos demasiado del tema como para poder mojarnos. Pero el dato está ahí, que es cierto que hay una diferencia de precio entre diversos países de la Unión Europea. Y ya está. Y otra que noticia. Tenga cuidado, solo una cosa, Sergio. Dime. Que tenga cuidado la Comunidad Europea, que Steam no se la toca, ¿eh? Steam es para los gamers, bueno, es sagrado, y se lo cargan. Oye, en la web. A mí me dicen que lo van a denunciar para que a mí me cueste menos comprarme un juego, y yo a la mierda a Valve. Sí, ojalá, y si no, ojalá. Siempre podemos tirar de las claves rusas, y ya está. Ya. Ahí. Bueno, que hay que decir que durante la presentación de los datos fiscales de este último trimestre de Electronic Arts, pues ya se ha conocido la fecha de algunos juegos, y entre ellos la nueva IP que tiene entre manos BioWare, porque no solamente de Mass Effect vive el hombre. Y lo más destacable de este proyecto, que todavía es una incógnita, es que no será un RPG como viene siendo norma en la desarrolladora, sino un título de acción-aventura como lo definió el CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson. Poco después, es cierto que ha salido con un pequeño texto de la propia BioWare en su blog, donde se deja caer que el componente multijugador será fundamental. No se sabe nada, solo que va a salir en el primer cuarto de 2018, así que aún queda muchísimo para saber qué será este gran proyecto de BioWare. Pero llama la atención eso, ¿no? El cambio de RPG a un título de acción-aventura, siendo BioWare. Pues sí, me alegro muchísimo, la verdad, porque al final de lo que más viven es de Mass Effect y Dragon Age, que al final son muy parecidos en cuanto a género. Si es verdad que tienen ligeras diferencias, o muchas diferencias si los analizas profundamente, pero a mí me gusta ver a los estudios sacando cosas nuevas, aire fresco, que se atrevan con cosas diferentes. Lo quiero ver con From Software y con BioWare también lo quiero ver. A ver de qué son capaces la gente con tanto talento que hay en esos estudios. Pues yo cuando menos alabo la valentía, ¿vale? Porque lo normal es hacer como Rockstar. Nosotros sabemos hacer GTAs, y lo más que hago es un GTA del oeste. Y no, es verdad. Y esta gente, pues mira, nosotros sabemos hacer juegos de rol, pero nos vamos a tirar a un juego de aventuras. Pues mira, que yo ahí... Que también te digo una cosa, que si se te da muy bien hacer un género, a lo mejor te vas a otro y la cagas, O sea, que Rockstar bueno, lo que hace lo borda. Por intentarlo... Claro. Sí, pero yo lo que digo es que alabo la valentía. No sé si será una opción arriesgada y será correcto, estará bien hacerlo o no. Solamente digo que, mira, le han echado un par y ahí van para adelante, me parece. ¿Que le sale mal? Pues nada, pues se retira y para hacer lo mismo otra vez. No, que eso fue lo que pasó con Dragon Age 2, Viró hacia la acción, fue un fracaso absoluto porque los escenarios eran cortísimos, porque la historia era muy mala, en fin... Y al final cambiaron de parecer, volvieron a sus fueros con Inquisition y bueno, espero que les salga bien desde luego. Tienen por delante antes Mass Effect, que yo creo que lo va a petar, o por lo menos lo espero, que en ventas funcione muy bien y sea dinero para sus arcas, para invertir en proyectos nuevos. Claro, Mass Effect va a pagar este juego, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos todos muy claro. Y eso es lo que intentó, por ejemplo, Gearbox con este último juego que ha hecho, con el Battleborn. Con Battleborn. Que para el Borderlands 3, pero yo creo que no va a funcionar. No, se le ha quedado un agujero ahí. Con lo que han ganado de Battleborn, yo creo que tienen para el modelado de un personaje de Borderlands 3. La verdad es que sí, le cambian la skin y ya está. Bueno, esta semana ha sido muy importante para los fans de Final Fantasy en general, porque este año se cumplen 30 años, ¿vale?, del aniversario de la franquicia, ya son 30 añazos. Y entonces hicieron un evento en Japón, por todo lo alto, que yo lo seguí en directo. Hay que decir que fue muy japonés, o sea, yo esperaba que dijeran cosas interesantes para el público en general, pero era todo muy, muy, muy japonés, del tipo, que van a sacar una botella de vino con cristales de Swarovski, pero unas cosas súper raras, una chancla que también van a dar. Ay, Dios. Estuvieron regalando toallas a los asistentes. Me pareció todo muy, muy raro. Van a sacar pastelitos con forma de moguri, de cactilio, no sé. Bueno, al margen de todo eso, sí que hubo un pequeño espacio dedicado... Y te quejabas tú del perfume de Resident Evil. Ya ves. Esto fue que han hecho hasta una estatua de nieve, Una escultura de nieve. En Sapporo. En fin. Ay, Dios. Pero, Final Fantasy XV ya han dicho más cositas, los DLCs que vienen este año, que vienen potentes. Va a haber un parche el 21 de febrero que va a habilitar los 60 FPS en Play 4 Pro. Pero han dicho que no siempre va a ir a 60 FPS, cuidado, que irá a un máximo de 60 FPS. Es decir, que a lo mejor juegas a 40 y de vez en cuando, uy, voy a ponerlo a 60. En los menús. En los menús, efectivamente. Van a cambiar también las fotos máximas, porque hasta ahora era de 150, van a poner 200, el nivel máximo de 99 va a subir a 120. Y una cosa muy llamativa es que han anunciado como un pack que van a dar... que te hace como invencible, ¿vale? Es una ropa que se pone el personaje y se vuelve invencible de forma temporal. Y tenía aspecto de Power Ranger. Esto es real, ¿eh? Y la compañía, los de Power Ranger, han demandado a Square Enix por el diseño. Ay, Dios. Y se va a retrasar el DLC por culpa de eso. Le van a cambiar el diseño. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Pero es que me era tal cual, ¿eh? Con los colores, en plan, uno rojo, otro amarillo, otro rosa. Era terrible. Así que bueno, ahí está, como dato, como anécdota. Y eso sí, lo gordo que yo creo que a todo el mundo le va a interesar es que el 28 de marzo va a llegar el primer DLC de los personajes, el primer DLC argumental de Gladio. Y habrá que esperar hasta junio para el de Prompto, que será el siguiente. Bueno, ahí está. Yo creo que nos espera un buen año a los fans de Final Fantasy XV. Y me tú ya alegra... lo tienes reservadísimo, ¿no? Hombre, el pase de temporada ya. Pero que me alegra que no se hayan olvidado del juego. Que lo hemos lanzado ahí fuera. Sergio, una cosa. ¿A ti qué te parece esto de que cojan DLCs argumentales? ¿A ti no te parece un poco que han cortado el juego original para hacer esto? ¿No te da la impresión de eso? Es que este juego, el desarrollo ha sido muy raro, como sabemos todos. Yo creo que no se ha recortado, sino más bien que no ha llegado a tiempo. Es la sensación, es que, recordemos cuando quedaban unos meses para salir el juego y recuerdo oír de temas de director de DLCs. O sea, ya tenían director de DLCs antes de salir el juego. O sea, lo tenían planeadísimo. Pero yo creo, de verdad, esto. Yo creo que en Square Enix alguien había, porque esto ya se sabe, que era en plan, el juego tiene que salir en 2016. Salga como salga, ya no nos podemos... Porque esto ya nos quema en las manos. Hay que sacarlo. Uh-huh. De hecho, cuando se retrasó de septiembre a noviembre, ya estaba todo el mundo alerta porque, hombre, es que un poco más se te iba del año. Entonces claro. Yo creo, de verdad, honestamente, si fuera otro juego pensaría de otra forma, que ese contenido iba a estar dentro, pero es que si lo hubieran incluido, el juego no hubiera salido en 2016. ¿Me parece bien que te lo pongan aparte pagando? Pues no, en absoluto. De la misma forma que sí me parece bien que, por ejemplo, vayan a meter actualizaciones arreglando cosas que ya están en el juego. Por ejemplo, el capítulo 13 lo van a cambiar de arriba abajo. O sea, cosas argumentales que van a retocar gratis. ¡Ostras! Y en general, me gusta mucho el contacto que tienen a los Nintendo Direct con los eventos que hacen en directo, hablando con los usuarios. Porque creo que eso representa un cambio de mentalidad dentro de Square Enix, siendo como son de altivos o eran, que ya no lo son tanto. Pero bueno, hay que pasar por caja, pues oye. Así funciona la industria, desgraciadamente, es una putada. Pero bueno. Se está yendo bien, ¿no? Con esta política. Vamos, no está siendo un super boom de ventas, pero no está vendiendo mal el juego. Yo creo que es una buena política. Ha pasado una cosa muy rara con este Final Fantasy XV, porque ha sido el mejor estreno de un Final Fantasy fuera de Japón y el peor Final Fantasy a nivel de ventas dentro de Japón. Y yo creo que eso es para estudiarlo, ¿eh? Sí. Yo creo que no es problema del juego. Yo creo que el mercado japonés es que está cambiando mucho. ¿Eh? El mercado japonés, las consolas... El mercado japonés se tira mucho al móvil y va por ahí, ¿eh? Ya se nos van, van a dejar de ser relevantes dentro de poco, me parece a mí. A mí lo que me deja flipado es lo que ha dicho Sergio, de que han metido mano en el argumento del juego. Yo eso no lo había visto nunca. Eso es, o sea, muy que fuerte. Cambien el argumento del juego, o sea, la versión 1 que jugaste seguramente tenga cambios sustanciales de la que toquen. Sí, sí, sí. Pero además no es real, el mismo juego. Pero que incluso van a meter nuevos personajes jugables de forma gratuita en lo que es la historia. Me parecen cambios gordísimos, pero que te hacen ver, entrever, que efectivamente el desarrollo al final salió lo que tenía que salir, lo que daba tiempo. Y en ese sentido, de verdad, yo creo que con todo lo que tuvo, bastante bien salió, ¿eh? A pesar de sus problemas, como con Metal Gear Solid 5, ¿eh? Es que si tú estudias cómo estaba Kojima detrás, con todo lo que tenía encima, pues, oye, bastante hizo, ¿no? Claro. Esto es trabajo un poco el argumento este que tienen mucha gente. ¿Llevan 10 años haciéndolo o tal? Pues no, evidentemente no. Si han ido tres tan a contra corriente, exacto. Y se le ha venido encima todo porque no tenían tanto tiempo. El cambio que hicieron, lo hicieron no hace tanto y la programación pues se ve que le ha costado más de lo que parecía. Y tú espérate con Final Fantasy VII Remake, ¿eh? Porque eso no lo vemos este año. Eso ya está casi confirmado. Yo cuando salió el último evento de Sony, este, el Experience, que la gente decía, a ver si enseñan el 7, digo, vamos, ni de coña, eso ni este año no lo vamos a ver y el que viene veremos a ver. Ojalá, ojalá lo veamos más pronto que tarde, pero me parece a mí que tarde. Lo veo difícil. Hay gente, y bueno, hay rumores de algunas revistas y tal, que dicen que ni siquiera está en producción, que el gameplay que se ha enseñado es como una prueba de concepto de lo que quieren llegar a hacer. Yo no me creo tanto, o sea, no creo que no haya nada. Pero sí que creo que falta mucho, ¿eh? Hay mucho a los Rime, ¿no? Sí, efectivamente, como lo que pasó con Rime. Sí, sí. Además, Nomura sabemos cómo es, que es un tío que si te tarda 7 años en hacerte un juego, pues te come esos 7 años y punto, ¿eh? Y tiene Kingdom Hearts y de hecho se especuló con que dejara la dirección de Final Fantasy VII porque lleva dos proyectos muy esperados por la comunidad de hace muchísimos años que a ver cómo salen. Hay mucho miedo ahí. Pero bueno, vamos con una noticia más alegre, hablando también del mercado japonés, de juegos japoneses, porque ha salido un nuevo Humble Bundle de Bandai Namco, que trae un buen puñado de juegos para PC, entre ellos Pac-Man 256, hoy que hemos hablado del padre de Pac-Man. También Ace Combat y Enslaved. Bueno, ¿qué pasa? Eso es el rango bajo, ¿vale? Pagando lo mínimo. Pero si pagas más de la media, que creo que ahora mismo está en 8 euros o así, te llevas Project Cars, Warhammer y Naruto Ninja Storm 3. A esto se suma, pagando 14 euros, Tales of Zestiria, del que hablé la semana pasada, que dije, si lo veis, compradlo antes que el Berseria, que ya bajará de precio. Pues aquí lo tenéis. Y un DLC de Project Cars, ¿vale? Todo eso por 14. Y si ya estáis locos y no sabéis qué hacer con el dinero y os queman la mano, si pagas 32, te llevas también la reserva de Little Nightmares. ¿Habéis caído en las garras de los bundles o no? Yo voy a caer. No había caído porque no lo había leído todo, pero acabo de verlo y el de 787 mínimo. Cae fijo. Muy bien. Está muy bien, está bastante lleno, tío. Es que tú míralo a ver, ¿eh? Está muy bien, tío. Yo qué sé, nada más que por el Project Cars merece la pena, macho. Pero bueno, ¿no os dais cuenta de la enfermedad de acumular juegos ahí digitalmente que está causando todo esto del Humble Bundle? Sí, es que, pero es que, tío, es que, ¿cómo dices que no, macho? ¿Sabes? No, tienes razón, es una enfermedad. Es posible que algunos para jugar lo pasen 3 años, pero coño, es que, tío, por este precio, si no los compro ahora, ¿cuándo los voy a comprar? Es que está muy bien, tío. Está muy bien. Son 6 juegos por 7,87 euros. Algunos de una calidad. Yo que sé, el Naruto, oye, el Warhammer. Sí, y que si encima dices, oye, que es que encima estoy ayudando a una buena causa, que ese dinero va a ir a asuntos sociales, ¿sabes? A cosas de caridad. Oye, pues te sientes bien encima, ¿no? No lo sé. Un síndrome de Diógenes digital. Sí, es tener la biblioteca de Steam, es tener la IPTA por tenerla. Por ver ahí. Yo digo, de verdad, que el de 8 euros, ese Ninja Storm 3, es cierto que no es el último, pero está muy bien porque yo lo he jugado. Y el de 14 euros también me parece genial, porque el Tales of Cestiria solo ya vale 14 euros. Más Project Cars, Warhammer, Naruto, el Ace Combat, en fin, un montón de juegos. Yo lo veo, pero entiendo que, bueno, es un dinero y al final lo que dice Hitor, vamos acumulando a lo bestia. Sí, por cierto, quiero recordar, tenemos un Payday 2 ahí por 1 euro que pillamos pendiente, chicos, ¿eh? Lo quiero decir públicamente. Tenemos que robar bancos como Dios manda, ¿eh? Vamos a hacer las cosas bien. Pues sí. Bueno, última noticia de todas las que hemos traído aquí. Y es que en el E3 de 2014, no sé si os acordáis, Nintendo mostró un par de juegos experimentales diseñados en un principio para sacar provecho de lo que era el hardware de Wii U. Uno de ellos era Project Guard y el otro era Giant Robot. Se dijo que se iba a publicar en algún momento de octubre, pero parece que ya no es el caso. Nintendo ha confirmado que se ha cancelado el juego, se lo ha confirmado a Polygon. Y sus palabras han sido: tomamos la decisión tras considerar nuestra estrategia general del producto y del desarrollo. Yo siempre he creído, de verdad, que Giant Robot era ARMS, la licencia esta nueva de Nintendo para Switch, porque lo único que se sabía de Giant Robot es que era un juego de lucha basado en físicas en las que podías controlar un robot gigante usando los sensores de movimiento. Y a mí todo eso me suena mucho a ARMS, pero bueno, puede ser que sea coincidencia. Sí. Tenía mucha pinta de ser eso, ¿verdad? Sí. La verdad es que, bueno, como la demo esa que enseñaron, a mí tampoco me cautivó mucho. Me cautivó más la otra, la que al final se convirtió en Star Fox Guard. Esta, pues bueno, la verdad es que no la veía mucho futuro. Duele las cancelaciones, pero no duele como Scalebound, ¿no? Porque esto apenas lo enseñaron, apenas vimos nada. Y como dice Sergio, hombre, si no hubieran querido ser honestos, ellos hubieran dicho, no, es que al final todo ha mutado en otro juego, tal, esto, lo otro. Pero no, han sido honestos y han dicho la verdad. Pero bueno, no duele tanto. Yo creo que, bueno, pues fastidia, pero poco. Al final no era un juego realmente, era una prueba de concepto. Claro, una prueba de concepto, pero yo de verdad creo que todo ese trabajo no está perdido. Yo creo que hay cosas que han reutilizado, igual que sabemos que cuando se hace un Zelda, las mazmorras desechadas acaban en otro Zelda. Rediseñadas. No enteras, pero algunas ideas sí. Alguna cosita. Y bueno, hay que decir también que Wii U ya ha llegado su fin de vida útil. Entonces tiene sentido que hayan dicho, oye, este juego ya no podemos darle salida. Porque de hecho el último juego de Wii U oficial que va a salir es Breath of the Wild. No va a haber más. Y gracias. Oye, lo que has dicho. Derrapando entra en el catálogo. Lo que has dicho, Sergio, de mazmorra desechada, estaría bien hacer un concurso y que Nintendo te dijera cuáles fueron desechadas de un juego para otro y que la gente fuera intentando acertar. Tal mazmorra fue un desecho del anterior juego, tal. Sería acojonante, ¿sabes? Acertar pues, eso y tal. Yo creo que nos sorprenderíamos porque a lo mejor muchas las acertaríamos, ¿eh? Fíjate lo que. Aitor seguro. Yo, de hecho, con el tema de HD de Wind Waker, ¿vale? La remasterización, le preguntaron porque es cierto que había como una mazmorra que al final no entró, una isla, tal. Cierto. Y dijeron, no, es que eso al final lo utilizamos para otro juego. Ese juego, señores, lo voy a destripar, se llama Skyward Sword, por eso salió tan mal. Estoy seguro, toda la mierda para Skyward Sword. No es tan malo ese juego, no es tan malo.

seguimos después de ese interludio musical con esa pedazo de canción que daba el rollo, los pelos de punta tenía, de verdad. Lo estaba pasando mal y eso que ya me he terminado el juego, pero me sigue dando miedo. Pero aquí seguimos, la opinión de mierda, viene la alegría, la diversión, las hostias, la sangre, y me voy a convertir en Jack Baker de un momento a otro en cuanto entremos en materia. Pero antes, la semana pasada, vivimos aquí, vivimos una lucha encarnizada en cuanto a dos preguntas que hemos trasladado a Twitter, a una encuesta. Solamente pudimos poner la primera de las preguntas, lo siento Juanjo, seguramente la segunda te hubieran dado la razón, de verdad no ha sido intencionado, pero dejamos caer. La pregunta era, ¿pensáis que esta generación está a la altura de las anteriores? Y ganó con un 42% que no, en absoluto. Seguido de un 32% que piensa que aún necesita más tiempo esta generación. Y por último un 26% que dice que sí, que está al mismo nivel. A todo esto hubo una opinión de Marta que nos escribió diciendo que la encuesta estaba muy mal hecha, que la había hecho de pena y que no, ninguna de las respuestas le gustaba. Que en su opinión no es que esté a la altura esta generación, es que es mejor que las anteriores. Así que bueno, como no tenía... Claro, como la pobre no tenía la opción para marcarla, digo, mira, pues la voy a decir aquí en directo, lo voy a decir, y así pues podemos defender eso. Dicho lo cual, esta semana... Una persona con criterio, Sergio. Claro, claro, te será eso. Había una persona con criterio, desde luego que sí. Muy bien, Marta, me encanta. Vale, pues a ver si Marta y tú sois capaces de defender el de esta semana, que viene también muy fuerte, porque pasamos del mercado de consolas a algo más concreto que dejamos caer al final, un poco como adelanto de esta semana, y la pregunta es muy fácil de poner sobre la mesa. ¿Tiene sentido el mercado de consolas portátiles actualmente? Juanjo, ¿tú qué piensas? Yo digo que sí. Que digo que sí, y además las portátiles están de lo más candente de ahora mismo con la nueva Switch. Están, lo mejor y está por venir. Así que ahí lo dejo. Vale. Allá vosotros podéis decir lo que queráis. Me da que te hueles las hostias, ¿eh? Se huele el miedo. Aitor, ¿tú qué piensas como Juanjo o por el contrario? Bueno, no. Antes de nada, comentar que todo esto viene a colación de que Nintendo ha medio ya ha dejado caer que ya están pensando en una sucesora para Nintendo 3DS. Yo me posiciono en que ahora mismo no tiene mucho sentido viendo cómo está el panorama y lo que deberían hacer es buscar otras maneras de jugar o otras maneras de cómo enfocar esto. Uf, yo voy a hacer de abogado del diablo esta semana, igual que la semana pasada me traicionasteis, porque fue así, fuisteis muy veletas los que apoyasteis mi postura. Yo esta semana tengo argumentos a favor y en contra, no consigo aclararme, y creo que tiene sentido. Sí, pero con peros. Esa es mi opinión. Así que, de hecho, voy a dar ya el argumento de la discordia por el que pienso así. Y es particularmente que las consolas como Switch, que viene un poco a coger ese terreno que tenía 3DS, tiene el precio de una sobremesa. Y yo creo que las portátiles, una de las funciones positivas que tenían y una de las posturas que ha defendido la propia Nintendo a la hora de hablar de 3DS, es el precio. Es decir, tú eres un padre que le compra a su hijo una consola y si es para que juegas la maquinita, como normalmente se dice, no es lo mismo gastarte 150, 200 euros que ya superar los 300 euros que cuesta una Switch o lo que le quieras comprar. Entonces el factor precio yo creo que está ahí. Sí, pero a ver, el factor precio, quiero decir, si tú cuentas con un presupuesto de 200 euros, 150, lo mismo es que te compensa más pillarte un smartphone. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. Que el smartphone ocupa gran parte del pastel del mercado. Sí, es verdad que te pierdes un catálogo que además en Nintendo es muy, muy grande, muy exclusivo, pero oye, luego también viene el gusto de cada uno. Ya, pero el smartphone, por suerte o por desgracia, de momento no está abarcando el mercado tradicional de videojuegos. Es verdad no, que hay muchos el tradicional videojuegos... es verdad que no. Hay muchos videojuegos para smartphone, pero no son videojuegos al uso. Quiero decir, no te vas a encontrar un Zelda o un Dark Souls o un Fallout Pero Fantasy. Tienes, por ejemplo, Monument Valley, que es un buen juego, ¿eh? Sí, claro. Y vamos, y muchísimos buenos juegos. ¿Eh? Yo consumo mucho juego móvil. De hecho, ahora en cuanto salga, bueno, que está ya, ¿no? ¿El Fire Emblem? El Fire Emblem, pues ya está. Juegos buenos hay. Mario, lo que pasa es que creo que de momento lo que es al jugador de videojuegos, de momento no le llama como para decantarse. Y las consolas, lo que decía Sergio respecto al precio, sí, es verdad que para los niños puede ser perjudicial, pero también es verdad que el mundo está cambiando mucho, estamos en un mundo muy rápido, muy, muy inmediato, lo queremos todo para allá, y la opción de tener una consola portátil que se asemeje mucho, porque vamos, está claro que una Switch no llega a la calidad de una sobremesa, ¿no? No, técnicamente Juanjo, ya lo hemos Juanjo, visto, ¿no? Ten cuidado con lo que vayas a decir, porque te estoy defendiendo, ¿eh? Si tú también me traicionas, esto ya se me hunde. No, yo no voy ni en contra tuya ni a favor, yo doy mis argumentos. Yo solamente digo que hay gente que lo puede ver interesante. Yo, si yo Switch no la veo una opción ahora mismo para mí por el catálogo, que también es verdad que los catálogos de videojuegos se hacen. No, claro. Eso se hace con el tipo. No se nacen. Exacto. Pero ¿sabes qué pasa con el tema del catálogo? Así por hacer un pequeño inciso, creo, así a favor de que sí que tiene sentido el mercado portátil de consolas, que si todo, vamos a pensar en Switch, que es ahora mismo la plataforma en discordia, ¿no? Donde van a convivir títulos grandes con otros más pequeños. Si ya ocurría con Wii U y con Wii que los propios juegos de Nintendo canibalizaban las ventas de los que no eran de Nintendo, aquí no es lo mismo. O sea, cuando tú saques un Skyrim y ese mismo mes compitas en tu misma plataforma con un título para portátil, yo qué sé, tipo Candy Crush o lo que tú quieras, en plan menor, creo que incluso para las desarrolladoras es perjudicial para ellas mismas, porque están compitiendo con el doble de mercado, ¿no? De catálogo. Y creo que eso hay que tenerlo sí, en cuenta. Sí, pero también llegan a más público. Es un público diferente. Sí, yo creo que es un juego, están ahí en el doble filo, ¿no? Es complicado analizar esto porque no puedes comparar a un Skyrim con un Candy Crush. Más que nada porque tú a Candy Crush puedes jugar 5 minutos en la parada del metro esperando a que llegue, o en el metro ese trayecto cortito, pero se tiene que hacer duro jugar a Skyrim una misión estando por ahí haciendo paraditas de 15 minutos, porque Skyrim es un juego inmersivo, un juego que requiere horas. Entonces, esos juegos para lo que es la parte portátil de la consola es complicada. También te digo que hay gente que no tiene ninguna pega en echar un rato, cojo, apago en un momento y voy. Así que es difícil analizar. Pero una cosa, esto ya está pasando y en sobremesas. O sea, tú en una sobremesa, tú tienes tus triple A's que van a convivir ese mismo mes con indies. Y los pobres indies le pasaría lo mismo que a un juego de sobremesa. De portátil, sí. Perdón. Claro. O sea, no es nuevo, no es algo que vaya a pasar nuevo por este sistema híbrido de Nintendo. Esto ya está pasando. Yo pienso que el camino es el que está dando Nintendo. Yo creo que la portátil como tal, seca, tiene muy poco que hacer ya. Tienes que darle un plus, y ese plus yo creo que es ese sistema híbrido. Para competir contra el mercado móvil... Pero ¿no crees que al final a Nintendo le puede pasar que en ese equilibrio al final la balanza, pues por el tipo de público que se acerque, por los juegos que vayan saliendo, se va a decantar más de forma natural, de forma orgánica, por el mercado portátil? En el sentido de que Switch funciona más como una portátil con una potencia de la hostia que a lo mejor con una sobremesa que a nivel de multiplataforma va escasa, que a nivel de potencia también, que la veo más portátil que sobremesa. Que ya habrá que ver el catálogo. Es muy posible. Es muy posible. Además que, bueno, es que lo sabemos que la consola es el aparatito, no es el dock. O sea, el núcleo de la consola es lo portátil. Claro. Y a todo esto... Sí, perdón. Juanjo, dale. No, que digo que solo iba a puntillar, que de hecho, si no, no te la podría llevar. Solamente iba a decir eso. No, no, y a todo esto... tengo que decir que aquí hablamos de Nintendo, pero es que hay más compañías. A eso iba yo. Claro, aquí sé que me tengo que posicionar contigo en el sentido de que ¿alguien cree que Sony va a hacer una nueva portátil después de Vita? Yo creo que no. No. Y Microsoft ya es que ni la tenemos en cuenta. No se quieren ni meter. Es que saben lo que hay. Microsoft te tendrán con los Lumia y los Nokia. Yo creo que Microsoft vio que Nintendo mandaba y dijo, en esta pelea no me meto, que la pierdo. Y lo que me extraña es el movimiento, lo que tú decías al principio, Aitor, el movimiento de sacar una sucesora de 3DS. Eso sí que me ha dejado totalmente descolocado porque... Bueno, mi idea era que iban a unificar grupos de programación, que iban ya todo iba a ser dedicado a la nueva consola, porque se unificaban mundos. Pero claro, ahora esto descoloca totalmente. O bien no están seguros de las ventas de Switch y se están ahí guardando un NAS debajo de la manga por si acaso seguir con el mercado portátil, que al fin y al cabo es el que le ha sustentado esta generación anterior. Sí. O si no, no me explico el movimiento. La verdad es que no, no lo entiendo muy bien. Es que van a tener, dado el caso, una consola portátil y otra consola portátil que se puede enchufar a la tele y actuar como de sobremesa. O sea, realmente tienes dos. Es un poco raro el concepto. Esto de... está todo muy metido en el tema de esta generación de generaciones rara. Y es una nube turbia que no sabemos muy bien distinguir ni poner etiquetas, ¿verdad? Claro, pero en ese sentido, de verdad, sí que creo, así como reflexión, que habría que estudiar por qué funcionó 3DS. En un mercado en el que hemos visto que Vita ha fracasado, que Microsoft ni se ha metido, ¿por qué 3DS ha salido a flote? Yo creo que esa es la clave para saber si Switch va en esa dirección de que van a seguir existiendo las portátiles, si es algo que está acabado. Porque yo no lo sé, no sé por qué ha funcionado 3DS y el resto no. Quizás que se lanzó en el filo en el que todavía los smartphones no había un mercado móvil de jugadores como el que podemos tener ahora, que todavía le queda bastante. Le queda todavía conquistar, como dice Juanjo, el mercado de los jugadores de toda la vida. Pero pienso que sí, eso sumado a los exclusivos de Nintendo de toda la vida, a la gente que prefiere... Hay gente que prefiere una portátil y no le des un sobremesa. Y eso va a ser su gusto toda la vida. Pero también te digo, yo sé que aquí nosotros no somos la gente normal, la gente que va a la tienda y a lo mejor no sabe tanto de videojuegos, vale. Pero hay como un argumento que aquí le hemos sacado, que todos lo hemos pensado alguna vez, como de que el mercado portátil efectivamente compite con los smartphones, pero yo creo que es algo que de tanto decirlo es como que lo hemos asimilado como si fuera cierto y creo que no es tan así. Yo juego en 3DS y no toco un juego en móvil, vamos, está el Fire Emblem y ni lo he tocado porque no me gusta jugar en móvil. Y como yo, entiendo que habrá mucha gente que tendrá su 3DS, pero el móvil para el WhatsApp y ya está, ¿no? Es que fíjate tú que los joysticks hacen mucho, ¿eh? El sistema de control para mí es determinante en una consola. Bueno, y eso en móvil lo puedes emular o le puedes meter un módulo extra, como hay, te venden ahora tablets con. Pero no es lo mismo, porque el juego en sí no está pensado. Los desarrolladores no piensan que lo vayas a tener que jugar con un joystick. Ellos lo hacen táctil y ale. También el asunto está en que nosotros, bueno, yo sobre todo, yo soy muy mayor, ¿vale? Comparado con vosotros, pero vosotros ya no sois la nueva generación, vosotros sois generación asentada. Los que vienen por detrás son los que marcarán cómo se juega en el futuro. Sí. Yo, por suerte, pues yo tengo dos hijas y tienen una 3DS, una New 3DS, no, una New no, la 3DS XL, y tienen una tablet. Y ellas juegan más a la tablet que a la 3DS, porque se les hace más amigable, porque se les hace más fácil. Y de hecho tengo un sobrino que es bastante menor, y el niño, tú lo pones a jugar, yo me pongo con él o mi hermano, se pone con él a jugar a la consola clásica, mi hermano tiene una Super Nintendo y se pone con el Mario All-Star, y al crío le cuesta mucho. Sin embargo, tú al crío le das la tablet y el crío se desenvuelve, es su generación, y ese es el futuro. Por ahí es por donde yo digo que al final no, para nosotros no compiten, porque nosotros ya estamos hechos. Pero para la nueva generación, no sé yo si de aquí a 5 o 10 años la cosa va a cambiar, ¿eh? No, sí. La cosa es eso, que tú tienes la prueba en tu casa. Que tú, más que ninguno de nosotros, sabes si eso es cierto o no. Y es verdad, pero me gustaría saber por qué a los niños en general es más amigable, como tú dices, un iPad que una 3DS. Es que no lo sé. Yo creo que son los controles. Creo que es por el táctil. Pero por otro lado pienso... La interfaz, quizás. Sí, que las consolas portátiles, yo creo que al final tirarán al modelo táctil y nos cogerán a los clásicos, pues teniendo una opción de tener, como es la Switch. La Switch tiene unos mandos clásicos, son muy modernos y tal, pero al fin y al cabo son unos mandos, unos controles clásicos para tú manejar las consolas como antes. Y el tema de ser táctil es para todavía asegurarse a ese mercado que está por venir. Que ellos también vayan a jugar a los juegos táctiles. Me da a mí que va por ahí la cosa y que mutarán a ese control. A mí no me gusta porque yo estoy hecho otra cosa. Pero me parece que los tiros van por ese lado por lo que yo veo en mi círculo cercano. Y lo que ha quedado claro es que a los niños les da igual el 3D, por ejemplo, de 3DS. Les da igual si tiene sensor de movimiento o si tiene mucha potencia. Eso a los niños les da igual al final. No, les da igual. Quieren jugar y ya está. Mis hijas el 3D del Mario Kart de la 3DS lo quitan. ¿Vale? La marea, bueno, también es porque la 3DS lo quito yo también. Antigua. Claro, sí, porque No, pero dicen que el de la New está bastante mejor. Sí, yo tengo no, la New. Yo no lo he probado. Sí, sí, y funciona y muy, me han dicho muy bien. Que funciona bastante, bastante mejor porque se posiciona mejor, ¿no? Sabe dónde sí, está tu sigue cara. Tu cara. El otro sí. Tiene... Exacto. Que me parece que es algo obvio que todo está cambiando, pero que el mercado de consolas portátiles, es decir, compañías especializadas que hagan consolas portátiles más allá de los móviles con su sección de juegos, yo creo que va a seguir funcionando. Aunque todo el mundo es apocalíptico, mira lo que ha pasado con la Vita, esto está por morir, Nintendo porque es Nintendo y tiene sus franquicias, pero ya verás. Yo creo que todavía tiene mercado para largo. Me da a mí que sí. Yo la cosa buena que le veo a las portátiles es que son sistemas que están pensados única y exclusivamente para jugar, mientras que los smartphones pues son un poco como el ordenador, ¿no? Que te sirve para jugar, pero también para otras tareas. En ese sentido, no están toda la potencia enfocada al juego, al gaming. Además, yo voy a tirar de hemeroteca de declaraciones. Nintendo ya ha dicho en varias ocasiones que 3DS y Switch van a convivir. Eso significa que va a haber lanzamientos diferentes, o a lo mejor incluso son ports, no sé cómo funcionará. Pero eso me lleva a la segunda... Fíjate, el Fire Emblem este que anunciaron iba a ser para New 3DS y Switch, el Warriors, claro. Creo, el Fire Emblem Warriors. Claro, pero eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, imaginemos que Tony está aquí, yo me voy a poner en su piel, como desarrollador, tú haces un juego para Switch... Y yo, por ejemplo, pues quiero hacer un juego modesto, que saque partido a la pantalla táctil, supuestamente que tendrá Switch, vale, todo lo que tú quieras. Yo lo pienso como un juego portátil, pero o hay algún tipo de forma de que tú lo capes y no puedas jugar en grande en tu casa, o cómo haces tú tu juego para que sea igual de divertido en sobremesa que en el metro. Eso es un inconveniente, ¿no? Y también, algo que seguramente nadie haya caído, pero 3DS, la pantalla es resistiva, creo. No es capacitiva aún. ¿Eso qué significa? La resistiva es que solamente puedes hacer una pulsación de la pantalla, mientras que la capacitiva, pues puedes hacer este efecto pinza que haces para hacer zoom, por ejemplo, en Google Maps. Sí, sí. Pues eso es. Esa es la diferencia. Claro. Si un juego necesita tener pantalla capacitiva en Switch, ¿cómo lo adaptas para 3DS? Que es resistiva. La verdad es que no sabemos a dónde esto va a tirar. Yo creo que va a seguir funcionando el mercado portátil, pero estamos en... La verdad es apasionante vivir este mundo de los videojuegos, porque estamos en un momento totalmente... que estamos en de incógnitas. Exacto. Y no sabemos por dónde va a tirar la cosa. Los videojuegos seguirán, pero no sabemos dónde. Y ahí es donde está ni cómo serán. Exacto, yo cuando veo a la gente súper extremista, en plan, estamos en una crisis como la que vivimos con hace 50.000 años, con la NES, no sé qué. Es que yo digo, ¿pero me lo estás diciendo en serio? ¿Es que tú te crees lo que estás diciendo? Pero bueno, hay de todo. El debate lo tenemos que dejar aquí. Esta vez, igual que la semana pasada, lo vamos a trasladar a las redes sociales. Queremos saber vuestra opinión. Si creéis que hay futuro para las consolas portátiles, o esto ya se va a acabar aquí y va a ser como un híbrido como con Switch, o qué va a pasar. Lo dejamos aquí. Vamos con la microsección, dando la nota en la que ahora os cuento, porque me encanta, me encanta. Against the rain, dust billowing around my brazen brain. Saw off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin. Baby, can you leave it in the distant past? Baby, can you leave it in the distant past? Dando la nota, esta microsección hace mucho tiempo que no la traigo y tenía muchísimas ganas, porque es este tramo, este bloque en el que os voy a mostrar canciones de videojuegos que se parecen a otras. Vamos a dejarlo ahí, no sabemos si hay plagio, si no hay plagio, si hay un parecido razonable sin más. Y además en este caso reconozco que es más parecido sin más que un plagio, pero las traigo porque me gustan mucho. Y como hace tanto tiempo... No quieres hacer sangre, ¿eh? No, hombre, no. No, porque hay veces que sí que se nota. Pero vamos a empezar con uno gordo. Juanjo, sé que eres ceguero, sé que tú, Sonic, lo tienes memorizado de pe a pa, del principio a fin, todas las canciones, seguro que te las conoces. y vamos a escuchar... Más o menos, sí, vale, más o menos. Ya verás que sí. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de la de Bridge Zone, ¿vale? Esta zona, ahora cuando lo escuchéis lo vais a reconocer perfectamente. Vamos allá. Bueno, eso es suficiente, ¿vale? ¿Os quedáis con ese principio? Eso de Master System, ¿eh? Sí. No es de Mega, ¿vale? Sí. Me ha venido a la mente mi buen momento con los circuitillos ahí, todo retro. Oh, gracias. Es muy bueno. Vamos a escucharlo otra vez para que lo tengáis fresco. Vamos allá. A ver... Vale, eso es suficiente. Atención, porque la cantante Janet Jackson, la hermana de Michael Jackson, que ya de por sí tiene una relación con Sega, hizo una canción en el 97, es decir, después de que saliera este juego, que se llamaba Together a Game, que atención cómo suena. Bueno. No me digáis que no se parece. Plagio total. Yo creo que como al hermano le gustaba tanto Sonic, dijo, oye, nosotros también vamos a convertirlo en canción. Y ahora vamos con uno nintendero, ¿vale? Vamos a escuchar primero, antes que nada, un tema de Deadly Premonition, este juego de miedo, que esta canción no es nada de miedo, ¿vale? Se llama Life is Beautiful, la vida es preciosa, maravillosa, que además, tal y como suena, lo vais a entender porque es tan maravillosa. Esto está como a cámara lenta, ¿vale? Porque en juego suena así. Pero imaginaos esto más rápido y el resultado lo tenemos en Super Mario World. Vamos a escuchar qué se parece. No me digáis que no se da un aire, vamos. Le han dado al por dos de velocidad. Está un poco ahí. Sí. Está cogido con pizzas, pero al final sí que lo saca. Sí, porque además parece ser que los compositores, cuando le preguntaron en una entrevista qué canción te sientes más orgulloso, tal, dijeron, uff, pues esta me encanta, la hicimos en una tarde. No me extraña. Seguramente estarían jugando al Super Mario. Ay, Dios mío. Y ahora voy a traer... Sí que tiene su rollo, ¿eh? Sí, a ver, tiene su parecido, su Life is Beautiful. Y ahora voy a traer la última, que esta reconozco que ya sí que no tiene... No es que no tenga nada que ver, pero bueno, Aitor, esta va por ti, te la voy a dedicar. Vamos a escuchar primero una canción de Mago, de Mago de Oz, ¿vale? Se llama Deja de Llorar, de su disco La Ciudad de los Árboles. Quedaos con ese nombre del disco ya de por sí, La Ciudad de los Árboles. Y esta es la canción, ¿vale? Vale, suficiente. Y, Aitor, si te acuerdas, en Wind Waker hay una parte en la que estamos con el árbol Deku, está el adorable Makore, y como que todas esas plantitas se ponen a tocar, ¿no? Sus instrumentos. Pues, con el violín. Sí, pues mirad. Esta reconozco que ha sido muy coro. No, pero sí, sí que hay, sí que es rollo, Me acabo de quedar muerto. ¿Quién ha plagiado a quién, Sergio? ¿Quién ha sido el primero? Pues hombre, los Wind Waker. Los Skolos son fans de Mago de Oz. Sí. Madre mía. Pero sí, para que veáis que hay temas... Hay temas muy buenos. Lo tenemos que dejar aquí. Solamente he podido traer estos tres ejemplos. Por supuesto, de verdad, en los comentarios de este programa, si vosotros habéis jugado algún juego, dices, hostia, esta melodía me recuerda muchísimo a esta otra. ponéndolo de verdad, si no por los comentarios, para mantener un poco el hype y la tensión, en un correo info@elbatallonpluto.com, decís: Sergio, mira, he estado jugando Street Fighter y me suena a tal. Y de verdad que lo ponemos aquí porque esta sección creo que es muy interesante, aprendemos cosas nuevas y que en la música pues muchas veces hay cosas que sin quererlo, por supuesto, vamos a pensar eso, pues se parecen. Y dicho lo cual, señores, vámonos ya con lo que es la despedida del programa de hoy, que llega a su conclusión, pero por supuesto, a pasarlo bien. Bueno, Aitor, que nos despedimos. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy en general y todo? Muy bien, me ha encantado. Hemos traído muchas noticias, juegos muy, muy interesantes al que estamos jugando. Debate en el que yo creo que hemos hecho un poco más consenso y no tan ir a por el otro como la semana pasada, ¿eh? Nos hemos relajado un poquito. Sí, porque aquí hemos tendido puentes, creo que era necesario. Bueno, Juanjo, tú que más relajado, ¿no? Después de este debate tan suavecito. Sí, relajado, y estoy muy contento con la canción que me has puesto del Sonic de Master System. Me ha llegado a la patata, no me lo esperaba. Estoy ahora mismo que no quepo en mí. Estoy mirando ahí el juego y lo voy a poner en cuanto acabemos. Me lo pongo un rato, mi mujer me va a matar. Sí. Pero lo tengo que jugar, me lo has recordado y voy a darle un poquito. Sí, señor. Yo gracias. Cuando llegue a la sección esa de Wind Waker, me voy a acordar directamente de esta sección. Pues sí, la verdad es que sí. Y como siempre, tenemos que agradecer a las personas que han participado y nos han dado me gusta en el programa la semana pasada. Los tengo aquí delante. Vamos a ver: Jess Beji, Crane, ThePit51, Exton Sex, Fox, Mucacola, por supuesto, Michael, La Llama que Escupe, que este nombre me parece sublime, no tengo nada que añadir, Antonio y también Igor. Muchas gracias a todos. Y en cuanto a los comentarios que nos han llegado, que han sido varios, bueno, el compañero Vic, Mucacola, bueno, nos ha mandado un tocho post de eso que tanto nos encantan, hablando un poco de lo que fue The Last Guardian, lo que le pareció, el debate, en fin, muchas cosas que hemos intentado responderle y que aquí pues es tan largo que no podemos mencionarlo todo, pero muy bien. Eddie Moisés también nos ha escrito diciendo que The Last Guardian es la prueba que cuando un juego es capaz de tocarte la fibra, el aspecto técnico te la sopla, y por eso es que la gente sale a pregonar lo encantada que está con el juego. No es un misterio difícil de resolver, aunque resulte de lo más chocante. Trico es un animal, no una herramienta, por eso si algo lo distrae o le da hambre, pasa olímpicamente del jugador. El juego es verdad que venderá lo que venderá, porque no es para todo tipo de jugador. Encima, muchos juegazos no han vendido lo que ha vendido este, y tampoco le resta. A veces jode que la gente no vea las cosas como uno las ve, pero hey, lo que hay, más o menos. Sí, estamos de acuerdo, te hemos respondido. The Last Guardian es un buen juego. En ningún momento he dicho lo contrario, pero al final todo la industria del videojuego, los títulos que probamos son sensaciones, y uno puede tener una sensación y otra puede tener otra. Perfectamente lícito, es perfectamente factible y ya está. Entonces, bueno, pues lo respetamos y ahí está. Importante. No se puede reprochar nada a su argumentación. No. En absoluto. Es tan válida como la contraria. Sí. Por supuesto. Al final es lo que hemos repetido muchas veces, es lo que tú le quieras perdonar al juego. Efectivamente. Y en ese caso, bueno, nos ha llegado un comentario de Marcus que dice: poca objetividad a la hora de analizar. Primer y último podcast. Suerte, chicos. Marcus, ojalá vuelvas a escucharnos, porque lo repetimos 50.000 veces. Nosotros no hacemos análisis. Lo que nosotros hacemos es a qué estamos jugando. Es una sección en la que damos nuestras impresiones. Lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, como jugadores. Aquí no vamos de prensa ni de gente elitista, no. Yo tengo unos gustos que además están muy claros, porque además lo dejamos caer toda la semana. A mí me gusta Final Fantasy, por tanto, eso está claro, no lo voy a negar, ¿vale? Y a uno le gustará Star Fox, ¿vale? Pero no analizamos, entonces tened eso en cuenta. No somos objetivos ni queremos serlo. Y ya está, no sé si vosotros tenéis algo que añadir. No hay maletines tampoco. Claro, no hay maletines ni nada. Y además en este caso... Que si quisiéramos hace análisis, pues sería otra cosa, pero es que es una que estamos jugando claramente. Esta semana él está jugando pues, a este juego, y yo no puedo analizar Fallout 4 completamente, porque es el caso de esta semana, con 20 horas de juego que llevaré. Pues yo te digo lo que me han parecido estas 20 horas. Claro, a ver. Y no puedo llegar a analizar algo. Para análisis te va a una página web donde la gente cobra por pegarse todas las horas del mundo analizando un juego. Claro. Es así. Y también Marcus, pues si quieres escuchar análisis, escucha los que hicimos en la primera temporada, que lo intentamos, pero nos dimos cuenta de que no era un formato que nos saliera bien o que pudiéramos aportar algo diferente no. a los demás. Por eso dejamos al final los era una que estamos jugando conjunto. Claro, porque al final esto es una conversación entre colegas y sale lo que sale. Además, de verdad. Distendida. Claro. El caso de The Last Guardian, de hecho, venimos de tres veces que hemos hablado de The Last Guardian. Una, que yo comenté mis impresiones cuando fui a las oficinas de Sony, que me encantó y lo dije aquí antes de que saliera el juego. Otra, cuando me tocó analizarlo en Game Reactor, que eso sí es un análisis, ¿vale? Y lo traje aquí, lo que me gustó, lo que no me gustó. Y luego esta tercera vez, que otra vez hemos hablado de The Last Guardian, que ha sido Tony. A lo mejor otra semana viene Juanjo y también nos habla de The Last Guardian. Pues él tendrá su punto de vista, igual que yo tengo el mío, igual que Tony tiene el suyo, ¿vale? Y ya está. No me quiero enrollar, únicamente más cositas. Jess Beggy, que nos ha dicho que, bueno, que el programa de 2 horas, mucho mejor, que le gusta. Nos ha hablado un poco de lo que es el debate. Dice, me encanta el programa y en cuanto a mi opinión de crisis en las consolas, es que no creo que exista. Siempre hay continuaciones de juegos exitosos y siempre salen nuevas IP en todas las generaciones. Lo que pasa es que a veces la calidad varía mucho entre nuevas y viejas entre las diferentes generaciones y hace parecer que bajen el listón y se piense que es una mala. Yo tengo PC Wii U y me lo he pasado genial. Por supuesto que me gustaría jugar algunos títulos de la competencia, pero no tengo el tiempo y sobre todo el dinero para poder comprarme otra consola, así que me he quedado sin disfrutar de juegos que se ven que son una joya. Es como cuando pasas por un puesto de comida y huele muy sabroso, traes mucha hambre, pero se te ha olvidado la cartera. Así que ahí está ese comentario, esa opinión de ese debate. Y el último comentario, no nos vamos a extender demasiado, por parte de Antonio. Aquí yo creo que Juanjo, tú sí que tendrás cosas que decir, porque bueno, él nos achaca que el programa de la semana pasada se le hizo un poquito monótono, un poquito largo por los contenidos, y que a él le gustaría, le molaría que hablásemos más de temas de retro, vintage, y que bueno, que es una crítica constructiva, que a ver cómo podemos encajarlo. Nosotros ya le respondimos que sabemos que eso es una cuenta pendiente que tenemos ahí, no sabemos cómo hacerlo, cómo hacer una sección interesante pero equilibrada y tal. No sé, Juanjo, tú que eres también propulsor, impulsor del tema retro, ¿cómo, qué piensas? Bueno, yo primero darle las gracias a Lázaro, que realmente Antonio es Lázaro, un fiel seguidor, ya un amigo nuestro, que sabemos que nos quiere mucho, nosotros también lo queremos mucho a él, las muestras de cariño son mutuas. Y decirle que yo por mi parte, vamos, haría mucho más retro. A mí el retro es lo actual. Yo crecí en esa generación y a mí me encanta. El problema es saber lo que quiere la gente. Dedicarte mucho a los retro es descuidar lo actual. Y ya sería ver si la gente prefiere retro o prefiere lo actual. Y como él ha hecho una propuesta que es interesante cuando menos, que es alternar un programa retro con otro actual. Y sería una cosa que sería para estudiar, pero la verdad, no sé si descuidar lo actual sería conveniente para la gente, porque nosotros claro. llevamos mucho tiempo dándole a lo que le estamos dando y sería sí, preocupante claro, a ver, que la gente no, Lázaro, no estuviera de acuerdo con esa claro. idea, y entonces nos gustaría ver algo más genérico. Lázaro lo que comenta es que hiciéramos, como hace Arcadia Gamers, con un club vintage, un programa, un spin-off del Batallón Pluto. Un programa que a lo mejor haríamos pues cuando quisiéramos o pudiésemos, solo sobre retro. A mí la idea de verdad es, de todas las que hemos ido pensando, a mí es la que más me gusta. Programa a suplemento, ¿no? Claro, porque ahí hay que dar claro que todo de principio a fin va a ser retro. Que el que entre sabe que está buscando eso. Pero los recursos que tenemos son los que son, en el sentido de que son 24 horas cada día. Entonces no nos podemos multiplicar ni dividir. Está sobre la mesa, que lo vamos a estudiar, que el tema retro nos encanta, que yo tengo mi Raspberry que la estoy quemando y que ahí está. Dicho lo cual, vamos a despedirnos, que nos está quedando muy largo, así que nada, hasta la semana que viene. Adiós. Bye, bye, bye.